Bueno, conectados. Hermanos, buenas tardes, saludos. Una vez más les saludamos en el amor de Dios en este sábado santo del Señor y saludos a los hermanos aquí localmente en el norte de la Ciudad de México. Bueno, vamos a cantar un himno, hacemos una oración y entramos de lleno. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en Querétaro, es decir, en la guerra contra el adventismo histórico, el ecumenismo de la Conferencia General. ¿Cómo ha echado de menos el adventismo histórico? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver más al rato. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver más al rato. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a cantar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por tu verdad, que es única, es la verdad presente. Sabemos que esta verdad tiene muchos enemigos, pero el enemigo número uno es el diablo, sus secuaces y todos los que lo siguen y se inspiran en el ecumenismo y en todos los engaños satánicos, Señor. Sin embargo, tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios único y a quien podemos nosotros seguir. Gracias por la obra de Jesucristo como nuestro abogado, nuestro intercesor en el lugar santísimo. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios grande y fuera de ti no hay nadie. Gracias por tu verdad que es única y es absoluta. En tiempo en que los hombres tienen muchos vientos de doctrina y de errores, tú eres nuestro único Dios. Te agradecemos porque en tu palabra encontramos, Señor, un así escrito está, y eso es suficiente y nos basta para vivir por fe. Porque la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Acompáñanos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno. 188. La nueva proclamar, doquier que el hombre esté, doquier hay aflicción. Miseria y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos amó, el fiel consolador. Al mundo. Sombras de temor, Pueden tomar asiento, hermanos, ya hemos pedido la bendición de Dios. Vamos a seguir en esta tarde con lo que ustedes pueden ver en la pantalla, los artículos que los evangélicos en 1957 publicaron en contra de la doctrina bíblica del santuario mantenida por los adventistas. Sí, esta es una historia reciente que es necesario que quede documentada. Sí, que quede documentada. Esta primera parte la pueden encontrar ya en YouTube, ¿verdad, hermano? Se titula La Guerra de la Conferencia General contra el Adventismo Histórico. Y esa fue la parte 1 y esta será la parte 2, ¿verdad? En aquella ocasión ya no pudimos seguir estudiando. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros hermanos tenían preguntas personales, ¿verdad? Tenían preguntas personales. Esta sería la parte, creo, 3, hermano. ¿O la parte 3? Sí, porque ya lo dio usted en la mañana y en la tarde. Ah, ok. Bueno, esta sería la parte 3, ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos a avanzar. En 1957 hubo unos diálogos ecuménicos. ¿Qué quiere decir diálogos ecuménicos? Bueno, vamos a entender de dónde viene eso. Aquí traigo una revista. Este es un artículo de la revista Estudios Eclesiásticos, abril-junio del 2007, página 277 a la 307. Se llama Pedro Fabro ante la Reforma Protestante. Pedro Fabro fue uno de los jesuitas españoles mandados directamente por Ignacio de Loyola para traer a los protestantes de regreso a Roma. En 1517 Martín Lutero había dado un golpe fuerte a la religión católica romana, ¿sí? Así que posteriormente, unos años después, surge la orden de la Sociedad de Jesús, ¿sí? Y entonces la idea de la orden de los jesuitas era traer de regreso a todos los protestantes, ¿sí? Para 1545 a 1563, en el norte de Italia hay un congreso o un concilio que se llama el Concilio de Trento. Todo jesuita sabe qué es el Concilio de Trento, pues básicamente ellos nacen y se les da mucho poder en ese tiempo en el Concilio de Trento. Y todo protestante debe saber qué es el Concilio de Trento también, porque el Concilio de Trento es el concilio de la Iglesia Católica Romana a través de los jesuitas para deshacer el protestantismo, infiltrar el protestantismo y hacer guerra directamente con los principios cristianos. Ahí en el Concilio de Trento se establecen los 7 libros que trae la Biblia Católica Romana. Ahí se oficializan. ¿Por qué? Porque Martín Lutero había ido contra la tradición y en esos 7 libros se oficializa la tradición católica. ¿Sí? Ahí se oficializa el espiritismo católico. En esos 7 libros, ¿verdad? Que está Judith y Macabeos y bueno, hay varios ahí. Tobías, gracias. ¿Sí? Entonces ahí se oficializan esos libros que oficializan básicamente toda la tradición católica romana. ¿Sí? Entonces el protestantismo atacaba esa tradición y ellos decían, bueno, es que aquí está en la Biblia. Todos los jesuitas meten esos libros ahí. ¿Sí? Antes los tenían, pero no los tenían oficializados, es decir, no los tomaban como parte de la inspiración de la Biblia. Pero llegando la Reforma Protestante, surgen los jesuitas para acabar con la Reforma Protestante. La hermana Juárez habla de eso en el Conflicto de los Siglos, ¿sí? Y entonces lo que sucede es de que los jesuitas surgen, viene el Concilio de Trento, es un concilio que se lleva años, de 1545 a 1563. ¿Cuántos años? Es uno de los concilios más largos, ¿sí? Pero básicamente dirigido por, ¿cuántos? Como 17 años. 17 años, ¿sí? Por diferentes razones que ahorita no vamos a tocar, Pero son 17 años. Y hermano, ahí es donde me comentaba alguien, oiga, ¿será que podemos nosotros usar la Biblia católica para dar estudios bíblicos? Hermano, la Biblia católica trae libros no inspirados, libros que promueven la brujería, libros que promueven la tradición. ¿Cómo vas a dar un estudio bíblico con eso? Ah, es que dice sábado. Y solo porque dice sábado tú vas a aceptar lo demás, el engaño. Ese es ecumenismo. Ecumenismo es agarrar una verdad para introducir un error. Y la mente del cristiano solamente va a estar abierta a la verdad cuando se ponga bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a agarrar un error para establecer una verdad? Entonces muchos adventistas y muchos cristianos dicen, es que habla de Cristo, sí, pero por acá te está hablando del Papa. Es que habla del Espíritu Santo, sí, pero por acá te está hablando de la mariología. ¿Entiendes, hermano? Entonces, el ecumenismo es agarrar una verdad para introducir error. También el ecumenismo implica que no vamos a tocar los puntos de doctrina que nos hacen únicos y diferentes. En este caso nosotros, lo que nos hace únicos y diferentes, pues son los pilares de la fe adventista que tienen su base en la Biblia. ¿Cuáles son? Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí hubo un accidente, pero tranquilo, todo bien, ya está todo bien. Ajá. Sí. Un momento, hermanos, que aquí una silla se quebró, pero... ya nuestros hermanos están atendiendo el accidente. ¿Todo bien, nuestro hermano? ¿Todo bien, nuestro hermano? Sí, todo bien, hermano, gracias. Sí, ok. Ajá. Ok, bueno. Sí, sí, sí. Gracias a Dios que todo está bien. ¿Por qué no pone doble esa silla? Quite la de hierba. Sí, así han pasado muchos accidentes, ¿verdad? Ah, ok, mientras tomo agua. No, no, no, no hay problemas, son accidentes. Son accidentes. Entonces, en el Concilio de Trento se oficializan como inspirados los libros de la Biblia, y también allí se dice que hay que hacer guerra contra los protestantes. ¿Sí? De hecho, este señor llamado Pedro Fabro es uno de los allegados a Ignacio de Loyola, que Ignacio de Loyola le da una comisión. Y la comisión es, trate a los protestantes para dialogar con ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Dialogar con ellos. Y ese es el inicio del diálogo ecuménico. Diálogo ecuménico es, no vamos a hablar de las cosas que nos dividen, vamos a hablar de los puntos que nos unen. Sí. Ahora, las cosas que nos dividen, pues son las cosas importantes para mí. Recuerden, de eso íbamos a hablar antes del accidente. ¿Cuáles son las cosas que nos dividen con otros? El santuario, la purificación del santuario, Daniel 8:14, ¿verdad? El sábado, la ley de Dios, ¿qué más? La no inmortalidad del alma de los impíos, la justificación por la fe, que no es una justificación sin obediencia, sino una justificación que produce una obediencia por amor en nuestros corazones, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles. Esas son doctrinas únicas que Dios le dio a la iglesia adventista para levantar ante el mundo. Bueno, esas doctrinas son las doctrinas únicas o doctrinas distintivas. ¿Sí? Sabiendo Pedro Fabro, que era un jesuita, sabiendo Pedro Fabro, que era mandado por Ignacio de Loyola, que ahora tenían que hacer volver a los protestantes de regreso a Roma, pues Pedro Fabro es conocido, de acuerdo a la terminología moderna, y voy a leer de este artículo que es escrito también por un jesuita, está... tomado de la revista Estudios Eclesiásticos, ¿sí? Pedro Fabro dice, por eso se podría decir, perdón, el que escribe este artículo, que también es un SJ, Sociedad de Jesús, jesuita, ¿sí? Dice, por eso se podría decir, conforme a la terminología moderna, hablando de Fabro, que es un representante del ecumenismo espiritual. Él percibe que el problema de la unidad es un problema de espiritualidad, El éxito de la renovación, de la reforma y de la unión depende de un crecimiento en santidad y aproximación con Cristo. Entonces se le conoce a Pedro Fabro como el padre del ecumenismo, ¿qué? Moderno. Moderno, espiritual. Fue el primero que intentó llamar a los protestantes a dialogar allá en el Concilio de Trento. Pero buenas noticias. Ni un protestante paró el pie allá en Trento. Ni un protestante. Muy diferente. Esos eran protestantes. Esos no eran, ¿cómo le podríamos llamar? Tímidos, cobardes, tibios, sin columna vertebral. No. Ecuménicos, no. Esos no eran ecuménicos. De hecho, eso se llamó el primer concilio ecuménico. Pero al primer concilio ecuménico, bueno, después de la reforma protestante, en el primer concilio ecuménico no fueron los protestantes. Entonces ahí estaban los jesuitas esperando los que llegaran como la prensa, ¿verdad? Como la presa, como el león esperando su presa para ver cómo los iban a deshacer. Pero buenas noticias, esos eran protestantes. Cosa muy diferente a lo que pasó en 1957. Un jesuita llamado Walter Martin, ¿sí? Porque él fue un jesuita de acuerdo a otro jesuita que salió de la de una organización evangélica, Riviera. Riviera dice que él vio en la lista de los jesuitas a Walter Martin y lo enfrentó en un programa en California y le dijo: tú estabas en esa lista de los jesuitas. Así que, hermanos, esos son gente que se infiltra, ¿verdad? Son gente que se infiltra y que va en contra de la verdad presente. Así de que un servidor, antes de entender bien cómo estaba todo esto, me tuve que poner a estudiar. Y aquí traigo, pero no traigo del todo, porque varias partes se me quedaron, no sé si allá abajito hayan quedado otras. Ajá, pero no sé. Pero bueno. Trajimos todos, hermano. Ah, trajeron todos. Ah, entonces. Quiero decirles, que cuando estaba empezando a estudiar este tema, estudié bastante lo que es la revista ecuménica, el review del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque si tú quieres entender qué es el ecumenismo, tienes que ir al ecumenismo para ver si tu organización donde tú eres miembro no está metida ahí. Tú no tienes que creerle a los pastores, tú tienes que estudiar por ti mismo. ¿Sí? Y es lo que no han hecho muchos no han hecho eso, muchos nada más se han salido. Por ejemplo, está el caso de uno que se llama Daniel Camino. Daniel Camino es realmente Nelson Villarreal. Nelson Villarreal era pastor de la iglesia central en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y dos veces me llamó porque él no sabe doctrina. Él es administrador, pero no sabe doctrina. Por eso ataca allí en el Facebook, ¿sí? Y me llamó para que le fuera a enseñar doctrina a sus ancianos de iglesia. Mire, lo peor que un pastor y sus ancianos no sepan doctrina. ¿Qué es eso? Y le estamos hablando a la iglesia central. Entonces el individuo está vacío de su cabeza en cuestión de doctrina. Por eso ataca en las presentaciones en vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue educado también con los jesuitas, ¿verdad? El error fue de nosotros creer que él se hacía de sostén propio cuando siguió pensando como piensan los jesuitas, ¿verdad? En control, en dominio, en respetar a Gambetta y que él es el ungido de Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Así que por eso, ¿por qué no sabe de doctrina? Por eso no está en este movimiento, ¿verdad? Porque, pues, pobrecito, no sabe de doctrina. Entonces, allá que lo sigan, pues, son libres de seguir, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? A los que cuentan cuentitos, ¿verdad? Así que un servidor se puso a investigar, cosa que no han hecho varios que han salido. Nada más salen y siguen a los hombres, pero uno se pone a investigar. Me puse en contacto con alguien que se llama Vance Ferrell. Aquí lo tenemos. Este libro se llama Vance Ferrer. Vance Ferrer es uno de los pocos pastores, que se mantienen en el movimiento adventista historicista y tiene su casa de publicaciones. Y este es el libro número 2, este es el número 1. Cuando estaba investigando, yo dije, bueno, tengo que mandar a pedir bibliografía, leerla, investigarla, y aquí dice Adventismo Ecuménico hasta el 2008, las porciones más significantes de los mayores documentos ecuménicos desde los 90 hasta el principio del 2008. Y hermanos, miren, realmente esto es todo lo que este hermano investigó de cómo la Conferencia General se ha metido al ecumenismo. Es muchísimo, es muchísimo. Este es el libro 1. No lo he visto en internet, a lo mejor lo tienen, ¿verdad? Y aquí me mandó el número 2. Están en inglés. Dice aquí, Adventistas del Séptimo Día Vaticano, el envolvimiento ecuménico, Adventista del Séptimo Día Vaticano, número 2. Este es el volumen número 2. Y ustedes pueden ver aquí cartas oficiales, Concilio Nacional de Iglesias. Esto es tener documentos. No nada más es salirse por salirse. Así que Daniel Camino y otros se salieron por miedo. Pero no se salieron por convicción. ¿Verdad? Así que, y por eso están molestando ahí en el Face y por eso están diciendo y hablando y todo eso. ¿Por qué? Porque están vacíos en su cabecita, les da para ser administradores, pero no para estudiar la doctrina. Bueno, aquí tenemos documentos. Esta es una copia de la medalla que se le dio al Papa en 1977 de parte de la Conferencia General, ¿sí? Y como ven, un servidor estuvo allí viendo, subrayando documentos, fotos, camino a Roma, Evangélicos y Católicos Unidos, Concilio Mundial de Iglesias, las fotos donde se reúnen con los líderes. Bueno, es bastante la información, que el hermano me envió, que el hermano me envió. Les recomiendo si pueden conseguirlos. Yo no sé si estén en internet estos dos libros, ¿verdad? Ecumenismo Adventista hasta el 2008 y este otro libro titulado El Envolvimiento Ecuménico Adventistas del Séptimo Día y Vaticano. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en 1545 al 63, Pedro Fabro y otros quisieron tener diálogo ecuménico con los protestantes. Y los protestantes dijeron, no queremos nada con ustedes, nada, nada, nada, nada. Pero, hermanos, desde 1957, con el libro Preguntas sobre Doctrina, 1963 en el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico del 63 al 65, ahí todas las religiones fueron, hermanos. Todas las religiones fueron. Y los pusieron enfrentito a los protestantes para que estuvieran cerca de su santidad, que de santidad no tiene nada. Es el hombre que transgrede la ley de Dios, ¿verdad? Es el hombre de pecado. Es el papado. Entonces, aquí están estos dos libros. Y me puse a hacer investigaciones. Y, hermano, llegué a una conclusión. Desde la punta de la cabeza hasta el último dedo, la Conferencia General está tan metida en el movimiento ideado por los jesuitas de llevarnos al envolvimiento ecuménico, es decir, marearnos con Roma, hacernos participar de las actividades de Roma, tanto que ahorita así están, y que nos olvidemos de qué. Nos olvidemos de nuestras verdades distintivas. Entonces, lo que vamos a tratar hoy, o lo estamos tratando, es una historia. Está bien para que usted sepa lo que fue al principio, ¿verdad? Los jesuitas, la contrarreforma. Y ahorita esa contrarreforma, hermanos, ha invadido tanto la organización, todas las organizaciones religiosas, que ahorita pues es casi... es casi natural para ellos hablar de un diálogo ecuménico, ¿sí? Pero quien inventó el diálogo ecuménico fueron ellos. Ahora, si el diálogo ecuménico lo inventaron ellos, ¿vamos a participar nosotros de ese diálogo ecuménico? Vamos a hacer una diferencia entre lo que es un diálogo ecuménico y un estudio bíblico. Un estudio bíblico, tú agarras tu Biblia, Y si quieres, te llevas también el espíritu de profecía. Y tú vas y les enseñas las verdades distintivas a esas personas. Punto. Les enseñan los 2300 días, les enseñas el santuario, les enseñan los mensajes de los tres ángeles. Eso es un estudio bíblico en base a la Biblia. Si la persona lo acepta bien, si no lo acepta, pues ni modo. Ahora, ¿qué es el diálogo ecuménico? Es totalmente diferente a un estudio bíblico. En el diálogo ecuménico, tú vas a hablar allí de las cosas que los unen y que los dividen. Y vas a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es firmar un documento donde tú estás en común, en puntos comunes de acuerdo con el otro, en lo que están de acuerdo, pues, y en lo que los dividen. ¿Te das cuenta que no es lo mismo un estudio bíblico que un diálogo ecuménico? Es totalmente diferente. Mira, aquí tengo, está en inglés, pero yo creo que ya está en español. Es el directorio para la aplicación de los principios y normas del ecumenismo. Tú tienes que leerlo también para que no te engañen. O sea, tú no tienes que confiar ni en este predicador, ni en nadie más, ni en la conferencia general. Tú tienes que ir a buscar por ti mismo. Y aquí en los principios del ecumenismo, pues tú te encuentras todo lo que aplicaron los jesuitas para llevar de regreso, al mundo protestante. Aquí lo puedes ver. Mira, todo esto. Entonces le digo a aquellos que se hacen pasar por sostén propio, pero realmente no tienen nada en la cabeza, pues lo único que tienen es deseo de gobernar a la gente y de, ¿qué se puede decir?, de engañarla. Pero cada quien es libre de estudiar. Ahora, ya que más o menos dijimos la diferencia entre uno ir a predicar el mensaje o hacer acuerdos, ¿qué es lo que pasó en 1957? En 1957 no fue un estudio bíblico que se le dieron a los evangélicos Walter Martin y Donald Gray Barnhouse, sino fue un diálogo ecuménico. Quiero decirles una cosa. Una vez platiqué con este hermano, con el hermano Vance Ferrer, ¿sí? Cuando estaban los diálogos allá en Washington, D.C., de los adventistas evangélicos, que ahora son evangélicos, con los evangélicos, él se encargaba de hacer el aseo en las oficinas de la conferencia general. Él, el hermano Vance Ferrer. ¿Sí? Yo lo leí, pero también le llamé para confirmar esto, ¿no? Entonces, Vance Ferrer era el que hacía el aseo. Y él encontró muchas, muchas hojas. Y varias de esas hojas era con que se tipeaba, ¿verdad?, el proyecto de este libro llamado Preguntas sobre Doctrina. ¿Sí? Ahora, este hermano estaba estudiando teología en ese tiempo, pero él sabía la doctrina en base a la Biblia y el Espíritu Profecía. Y él encontró muchas hojas que se estaban usando en la edición, no en la edición, sino en el proyecto de este libro, cómo estaban subrayadas y cómo estaban mal. Bueno, pero lo que más le interesó, dice que siempre la oficina de estas personas en la conferencia general, de los tres que contestaron las preguntas, estaba llena de libros, pero en ese año no había nada de libros en su escritorio. Y le llamó la atención que debajo de algo pues que pisaba el papel, estaba una carta. Y él dijo, bueno, yo no debo de hacer nada, pero esto se me hace muy raro, así que voy a abrir la carta. Eso es ilegal, él lo reconoce que es ilegal en Estados Unidos, pero él abrió la carta. Y la carta era una contestación de uno de estos señores que hizo las preguntas, que contestó las preguntas. Esa carta era una contestación a una señora evangélica. Y la señora evangélica le decía a él, ¿sabe qué? Estoy muy preocupada que mi hija está estudiando en un colegio adventista y la van a hacer adventista. Le van a enseñar las doctrinas distintivas adventistas. Y él le contestaba lo siguiente. Esto fue más o menos en 1957. Le dijo, no se preocupe, que nosotros estamos trabajando para hacer todo lo posible para que de aquí en adelante los adventistas piensen como evangélicos. ¿Quién era él? Los que contestaron esto son jesuitas, son infiltrados. Son infiltrados. Hablé, tuve la oportunidad de hablar con Vance Ferrell y también con Herbert Douglas. Herbert Douglas ya murió. Mientras Vance Ferrell en ese tiempo hacía el aseo en la conferencia general, otra persona que era Herbert Douglas era el encargado de escribir junto con otros, de escribir el comentario bíblico adventista. Y más adelante voy a hablar de eso. ¿Está bien? Sí. Pero gracias a Dios tuve esa oportunidad de hablar todavía con personas que estuvieron hasta cierto punto relacionadas con este cambio de doctrina, ¿verdad? Que en ninguna escuela de teología te lo van a decir. Todo pastor que sale allí sale ya como... Acá en México hay máquinas de tortillas que echan la masa, ¿verdad? Y ya las tortillas salen cortadas del mismo tamaño todas. Así son las escuelas de teología, ahí echan a los teólogos y ahí salen, calientitos salen, ¿verdad? Para implementar la nueva teología, ¿verdad? Del mismo tamaño, la misma forma, de 1957 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1957? Diálogo ecuménico, eso fue lo que pasó. ¿Qué es un diálogo ecuménico? Es el arma de Roma para deshacer las doctrinas distintivas y para unirse en puntos comunes de ¿qué? Puntos comunes de doctrina. ¿Queda claro qué es lo que es el diálogo ecuménico? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es la unión de varias denominaciones. Ajá, en hacer una sola teología. Ajá, en puntos, y hacer una sola estructura, una sola iglesia. Una sola iglesia. Aunque con diferentes oficinas. Sí, con diferentes oficinas, pero son, ajá, lo mismo como los partidos. Exactamente. Ahora, ¿se acuerdan aquí que esto nosotros lo vimos el sábado pasado, antepasado? La verdad acerca del adventismo por Walter Martin. Lo que ellos creen. Y esto ya quedó registrado en el otro video, ¿verdad? Él dijo que las doctrinas adventistas se dividían en puntos cardinales que todos los demás creían. Y entonces a la iglesia adventista le hicieron cambiar de la perfecta naturaleza humana, cuando la Biblia dice que vino en semejanza de carne de pecado. El Espíritu Profecía dijo que en naturaleza humana caída, bueno, la iglesia adventista, la conferencia general, tuvo que adaptarse al credo de Babilonia al aceptar que Cristo vino con naturaleza humana perfecta o inmaculada. Y número dos, la expiación. Aquí dice la expiación vicaria de Cristo en la cruz por todos los pecados. Recuerden ustedes que la expiación, vamos a repasar rápido, ¿verdad? En el altar del sacrificio se mataba a la víctima, se le quitaba la vida a la víctima, pero allí en el altar del sacrificio, es decir, en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que pasó? El sacrificio de la muerte. Ok, allí es el sacrificio y la muerte de Cristo. Y si pensamos mucho más, el pecador tenía que poner las manos sobre la víctima. ¿Por qué? Porque de esa manera el pecador no moría y la víctima ¿qué? En otras palabras, la víctima tomaba el lugar ¿de quién? Entonces, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? El Señor Jesucristo tomó mi lugar. Yo debía de morir y la muerte eterna, y Él murió la muerte que yo debía de morir. Él murió esa muerte, Él tomó mi lugar. Él me sustituyó. Yo debía estar allí muriendo, una muerte eterna. Yo debía de morir. Cuando el pecador ponía sus manos sobre el cordero, es porque él decía, tú eres la ofrenda por mi pecado. Y no solamente la ofrenda, tú vas a pasar la muerte que yo debo de pasar. El pecado se transfería a la víctima, y la víctima, es decir, el cordero, era un tipo de la muerte que yo debía de morir, que yo debía de pasar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Cristo murió por mí? ¿Sí o no? Pero cuán pocas veces lo entendemos. Que Él tomó mi lugar. Para que yo pudiese ser salvo. Lo que pasó en la cruz es que su sacrificio es el único válido para que yo no solamente pueda ser en esta tierra, tener esperanza de salvación, sino en el cielo realmente y en la eternidad ser salvo en Cristo Jesús. Él tomó realmente mi lugar. O sea, hay un intercambio en la cruz del Calvario, hay un intercambio en el altar del sacrificio, donde la víctima, donde el pecador pone las manos sobre la víctima. Y en la cruz del Calvario eso fue lo que sucedió. Ahora recuerda una cosa, ¿por qué el pecador pone las manos sobre la víctima, sobre el cordero? Porque el pecador había transgredido la ley de Dios. Y la ley de Dios decía, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Has transgredido la ley, mereces la muerte. La justicia exigía justicia. La justicia exigía la muerte del que había pecado. La muerte eterna. Y en la cruz del Calvario Cristo dijo, no, tú no puedes morir si tú crees en mí, pones tus manos sobre mí, yo sustituyo tu muerte que tú debes de morir, ahora tienes oportunidad de vida eterna en mi vida. Amén. Y en la cruz del Calvario se logra esa ofrenda, ese intercambio. Ahora, ¿se cumple la justicia de Dios en Él, en Cristo? Sí. Cuando Él dice, cuando está en la cruz del Calvario, y dice, Elohim, Elohim, Elohim, o mi Dios, y en griego, en hebreo, Elohim en hebreo es Dios mío, pero es no está separado como en español. En español tenemos Dios mío, no. En hebreo es una sola palabra. Mi Dios, es una sola palabra. Y luego dice, ¿por qué me has qué? ¿Por qué me has separado? Porque en el Calvario se cumple la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo siente esa separación que causa el pecado. Incluso dice el deseo de todas las gentes, ahí en el capítulo del Calvario, que la separación que Cristo siente de su Padre en ese momento, cuando está en el altar del sacrificio, hablando en el tema de en el tema del santuario, pues con lenguaje del santuario, es la misma separación que va a sentir el ser humano cuando ya se haya acabado la gracia. La misma separación. Entonces en la cruz del Calvario hay un intercambio. Él es mi ofrenda, Él es mi sustituto y Él es mi garantía de vida eterna. Amén. Él es mi sacrificio. No hay ningún otro más que pueda hacer un sacrificio por mí para darme esperanza que el sacrificio de Cristo. No hay ningún otro más. Pero ahora, y es lo que preguntaba allá en Querétaro, después de allí, que el pecador ponía sus manos y bueno, se mataba a la víctima y se ofrecía, ¿el pecador encontraba perdón ya? No. La sangre tenía que ser llevada ¿a dónde? Al lugar santo. Y ahí eran perdonados los pecados durante todo el año. Pero una vez al año, todos esos pecados por los cuales fue necesario que se hiciera el sacrificio del cordero, y fue necesario que su sangre, ¿verdad?, fuera ¿qué? Fuera aspersada, ¿verdad? En la cruz la sangre fue derramada. En el lugar santo la sangre fue ¿qué? Esparcida. Ok. Asperjada o esparcida, ¿verdad? Pero un solo día, el día final que se llamaba el día de la expiación, era que todos esos pecados eran borrados también por la sangre ¿qué? La sangre también ¿cuántas veces esparcía? Siete veces. ¿Sí? Entonces, la sangre que era acá en el altar del sacrificio que era derramada, Esa sangre era esparcida para perdón y era esparcida en el día de la expiación para borrar los pecados. Amén. Amén. Y solamente había un día de la expiación. El día 10 del séptimo mes. ¿Sí? Entonces, esa es la doctrina adventista. Amén. Amén. Es la doctrina adventista. Ahora, cuando vienen estos señores evangélicos, les dicen, ¿saben qué? Nosotros creemos como ustedes. Nosotros creemos que la expiación fue en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En la cruz del Calvario fue el sustituto de mi vida, de la vida de Jesús por mi vida. ¡Amén! Allí Él murió por mí. Allí Él fue mi ofrenda, fue mi sacrificio. Yo lo necesito tanto allí en la cruz como lo necesito como mi juez que perdona mis pecados en el lugar santo en ese tiempo antes de 1844, y lo necesito también como mi abogado y como mi abogado que perdona mis pecados, ¿verdad? Y también lo necesito en 1844 para adelante para borrar mis pecados como mi sumo sacerdote y abogado. Esa es la doctrina pura adventista. Ahora, ¿qué piensan los evangélicos? ¿Creen en el santuario de los evangélicos, hermano? ¿Usted que fue pastor evangélico? Ni lo conoce. ¿No? A ver, pase un momento para acá, hermanito, por favor, hermanito Joel. Nuestro hermanito Joel estuvo 10 años, ¿verdad? Ahí de 11 años de pastor. A ver, hermano, ¿creen los evangélicos en el santuario? No, hermano, no lo conocemos. ¿Creen en el lugar santo? Tampoco. ¿Creen en el lugar santísimo? Tampoco, hermano. Entonces, ¿todo creen que pasó en la cruz? Nomás se cree que Cristo fue ahí donde derramó la sangre para el perdón de los pecados, y con eso es suficiente para el evangélico. Nada más, pero no se cree, bueno, no se conoce lo que es el santuario, el lugar, no se conoce lo que es las fiestas ceremoniales. Ajá. No las conocemos. Lo que es el día de la expiación, nada de eso. De eso no hay luz para nada. Nada más se cree nomás en que Cristo murió por fue llevado a la cruz, fue muerto, y que la sangre de Cristo pues perdona los pecados, y ya de eso ya somos salvos. Eso es lo que les enseñaban en sus cursos, en todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando empiezan a escuchar que Jesús tiene un ministerio en el santuario, que hay un santuario en el cielo, y que Él es nuestro abogado, y que hay un juicio? ¿Qué viene en la mente de un evangélico cuando escucha eso? Por ejemplo, yo cuando llegó a mi mente, pues fue algo que para mí fue sorprendente, la verdad, primeramente. Ajá. Porque no lo conocía. Okay. No conocía verdaderamente lo que es la palabra en verdad, el evangelio, como está escrito en la Biblia. Pero muchos de los que, bueno, siguen ahí en digamos en las iglesias evangélicas, porque yo ahorita ya me he comunicado con muchos de ellos, les he hablado. Amén. Pero para ellos no lo hacen válido. No hacen válido ese. No hay santuario. No hay santuario. Además, el santuario dicen que eso ya fue un para los judíos, tiempo ya muy pasado. No lo creen para el presente, sino nada más para el pasado, y que verdaderamente, pues, vuelvo a repetir, nomás lo que nosotros teníamos como conocimiento, de que Cristo murió por ti, perdonó tus pecados en la cruz por el derramamiento de su sangre, y con eso eres salvo. Con eso eres salvo. Ajá, creer aún, por ejemplo, en la fe. Por ejemplo, es de que nuestra fe sea una fe muy, muy ligera. No es una fe reafirmada en el Señor, una fe que vaya uno creciendo en fe, vaya santificándose como ahora yo lo he entendido, para Amén. Poder ser salvo y para poder tener ese precioso galardón que Cristo da para mi vida, de que me vaya perfeccionando día con día, vaya buscando la santidad y lo más pronto posible, ¿verdad? Para poder yo tener ese hermoso regalo que Cristo tiene para cada uno de los que pues lo aceptan como Señor y Salvador. Pero en verdad, pues el evangélico dominical nada más es creer en la muerte de Cristo Jesús, y de ahí pues ya no hay nada. Ya yo apenas hace poco platicaba con una pues viene siendo nuestra familia allá, y ella me decía, no, pues es que ya Cristo ya perdonó mis pecados, ya soy salva. Y yo le decía, bueno, pero verdaderamente tú te estás santificando para... Pues, ¿qué es eso? Me decía. Imagínese. Yo le comentaba, es que la palabra de Dios dice que tenemos que ir santificándonos. Así es. Ella, por ejemplo, me decía del alimento, bueno, de los alimentos, porque ella come mucha carne de cerdo. Uh-huh. Y yo le decía, es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo aún, y nosotros tenemos que llevar un orden de comida, un orden de verdaderamente si queremos agradar a Dios. Uh-huh. Y al Espíritu Santo sobre todo, porque verdaderamente es el que obra. Nosotros ya somos el templo del Espíritu Santo. Pero ella decía, pues no conozco nada de esto. Le digo, pues es lo esencial. No conocen el mensaje de los tres ángeles. Me comentaba de un profeta que apenas había platicado con un profeta, que había llegado a su iglesia. Pero él, yo le comentaba si ese profeta ya les había dado a conocer lo de los 2300 tardes y mañanas. El mensaje de los tres ángeles también. Y me decía, no, pues las 70 semanas. No conoce nada de eso, hermano. Nada. Ellos lo toman como algo que ya fue destituido, que ya no tiene validez, ya no lo toman, o sea que blasfeman, ahí es, la palabra correcta es blasfeman, uh-huh, contra el Espíritu Santo y contra Dios, porque dicen que eso pues ya es para los judíos y que eso ya quedó invalidado. Y verdaderamente, bueno, pues qué tristeza, ¿no? Nos da. Es tristeza. Porque, bueno, al menos uno les da a conocer, yo a esta persona le di a conocer y le dije que verdaderamente, pues, se acercara a Dios, que buscara más de Dios. Le dije, porque ella también estuvo un tiempo con nosotros cuando yo estuve, y le digo, mira, pues verdaderamente nos han mentido, pero donde puedes encontrar la verdad es en la Escritura. No le creas al hombre, porque dice en la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, hermano. Eso es. Gracias, hermano Joel, 11 años allí, 11 años, y Dios lo ha rescatado. Gracias a Dios. Por la gracia de Cristo, hermano, amén. Y por la justicia de Cristo. Amén. Gracias, amén, mi hermano Joel. Así que miren, gracias por el testimonio de nuestro hermano. ¿Qué es lo que cree un evangélico? Simplemente todo se logró en la cruz, ¿no? Cuando tú les hablas de un santuario, la expiación, todo eso, como figuras cumpliéndose en el ministerio de Cristo, no sabe nada. Así que cuando vienen los evangélicos, ¿verdad? Vienen los evangélicos y dicen, queremos ver cómo piensan ustedes. Pues ellos le dijeron, bueno, pues queremos pensar como ustedes. Dijeron los adventistas a ellos, queremos pensar como ustedes. Que todo se logró, que la expiación se logró en la cruz. Y por eso aquí dice, la expiación vicaria de Cristo en la cruz por todos los pecados. ¿Qué quiere decir expiación vicaria? ¿Has encontrado tú esa palabra en la Biblia? Bueno, esta palabra vicaria, tú la vas a encontrar incluso en ciertos títulos de libros del Espíritu Profecía. Estos malvados ya le pusieron esas palabras ahí. ¿Qué quiere decir expiación vicaria por los pecados? Mira, él llevó todos tus pecados, tú puedes seguir. Una vez salvo, siempre salvo. Es decir, peca y vive, porque ya el pecado todo lo llevó Cristo en la cruz por ti, así que tú no te preocupes. Esa es la teología de Bullón y de todos los jesuitas, ¿sí? Esa es la teología. Entonces, en 1957, hubo esas reuniones. Vamos a ver algunos de estos artículos. Bueno, esto ya lo leímos, ¿sí? Dice, vamos a ir aquí rápido a este. A ver, permítame un momento. Quizá no nos dé. A ver, creo que es este. Aquí está. Esto es por Donald Gray Marhouse. De hecho, recuerden que había comentado acerca de este libro que se llama The M.L. Anderson File. El archivo M.L. Anderson. Fue el hermano que denunció todo esto. Todo era un cambio a la doctrina. Y si ustedes ven, ahorita les voy a leer, él le manda una carta a los encargados de los libros de la hermana White. Y ahorita les voy a decir qué está pasando, ¿está bien? Entonces, al final, están las revistas que leyó M.L. Anderson y vio cómo toda la doctrina había sido ¿qué? Cambiada. Aquí está, Postscript, Seventh-day Adventism by Donald Gray Marhouse. Dice aquí, miren lo que dice. The long awaited, el tan esperado, pregunta sobre doctrina, es decir, este libro, ¿sí? preparado por un grupo de representantes líderes adventistas. ¿Quiénes? Líderes. Maestros de Biblia. Escuchen bien. ¿Quién lo preparó? Líderes. Maestros de Biblia y editores. Ah, tremendo. Ha salido de la imprenta. Es la vindicación de la posición que hemos tomado en meses recientes y muy pronto será reconocida, ¿sí? Como tal, es decir, como una posición, por todos los cristianos de mente justa, ¿verdad? Es decir, dice, todos los cristianos van a reconocer a los adventistas que piensan como nosotros, porque aquí está en este libro Pregunta sobre Doctrina. Y hermanos, en este libro Pregunta sobre Doctrina vienen cosas muy, muy tremendas. Sí, este está en español y creo que nada más lo tenemos aquí en Interamérica, porque no sé, en Sudamérica creo que no lo tienen. He platicado con hermanos de Perú y no lo han podido ellos encontrar allá, pero sí se les ha pasado en PDF, ellos lo han encontrado en PDF. Hablando de Cristo Jesús, fíjense todo lo que leía este hermano en este libro y escribió cartas a la Conferencia General, y la Conferencia General como que nada que ver. Hablando de Cristo Jesús, dice, leo de la página 320, dice, cuán glorioso es pensar que el rey que ocupa el trono es también nuestro representante en el tribunal celestial. Esto alcanza una significación aún mayor cuando nos percatamos de que Jesús, nuestro fiador, entró en los lugares santos. No dice que entró al santuario, ni dice que lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los evangélicos, como dijo nuestro hermano, ellos no saben nada de eso. Entonces ellos rebajaron los conceptos bíblicos, ¿sí? Y luego dice, ¿cuán glorioso es pensar que cuando nuestro fiador entró en los lugares santos y compareció en la presencia de Dios por nosotros, sin embargo, dice, no era con la esperanza de obtener algo por nosotros en aquel momento ni en algún tiempo futuro? ¿Qué estaba diciendo? Dice, no, dice, ya lo había obtenido para nosotros y por nosotros, más bien, en la cruz. Esa es doctrina evangélica. Nuestro hermano nos lo acaba de confirmar. Dice, no, allá en el santuario, ¿quién sabe a qué fue a hacer? Todo lo obtuvo por nosotros, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. Dice, ah, pues este libro que nos hace, que nos traten ahora dignamente todos los cristianos, bueno, ya salió, dijo este señor, ya salió. Y obviamente con esas declaraciones, hermanos, pues, ¿qué vas a esperar tú? La organización, toda iglesia adventista que ustedes ven allí, es iglesia evangélica. Aquí está el pensar evangélico. Lo que usted confirmó, hermano, lo que se creía, es lo que se confirma ahora allí. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice aquí este señor. ¿Sí? Dice, el señor Martin preparó ciento de preguntas. Ellos... ellos nos contestaron las preguntas, ¿sí? Ellos juntaron sus mejores maestros y editores y ahora han publicado muchas de esas preguntas en 720 páginas de respuestas. Este volumen es una declaración autoritativa de sus doctrinas. Fíjate cómo lo presentaban. Oye, pero aquí no dice lo que nos... Ahorita vas a ver lo que pasó. Ahorita espérate, vas a ver lo que pasó. Cuando este libro sale, y cuando estaban en proceso de sacar ese libro, tuvieron que borrar y tirar a la basura más de 2,000 ejemplares de un libro. Ahorita se lo voy a presentar. Y eso lo dice el hermano Andreasen aquí en sus archivos. Porque lo que aquí se está afirmando, que todo se obtuvo en la cruz, no se afirmaba en toda la literatura adventista. Se tuvieron que cambiar los libros. Por eso hoy, cuando tú vas y compras un librito de esos en el ABC en Estados Unidos, que es el Adventist Book Center, o en la librería adventista, vas a encontrar libros evangélicos con lenguaje adventista. Porque los le han quitado y le han borrado. ¿Sí? Así que en este libro tan esperado, dice, acaba de salir, es por profesores, por maestros, pero nos vamos a llevar una sorpresa. Que esos profesores y maestros eran ignorantes de su propia doctrina. Y es lo que pasa el día de hoy, hermano. Profesores y maestros Tú te pones a hablar con ellos, estás hablando con un evangélico. Aún con Daniel Camino, es un evangélico igual. ¿Sí? Por eso se opone al mensaje que predicamos. ¿Sí? Mensaje es evangélico. Salió de la corporación, pero no salió de su ideología evangélica. Entonces, dice aquí, ellos dicen que no es una nueva declaración de fe, pero es una respuesta a preguntas específicas concernientes a su fe. Como sea, es una declaración definida, ¿verdad?, de los escritos de los adventistas, ¿sí? Y bueno, dice que en esta declaración, ¿verdad?, es una declaración por los líderes, donde aquí ellos refutan errores doctrinales que se les han hecho. Bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, aquí se va, y ahí dice todas las doctrinas que están a favor, ahí está la lista, todo. Vamos a ver algunas. Vamos a ver aquí, mira. Dice, prácticamente todas las creencias adventistas que se mantienen una o más por grupos cristianos. Algunas son distintivas con nosotros o algunas creencias pueden ser clasificadas en relación con las enseñanzas de otros cristianos. A ver, en primer lugar dice, en común con los cristianos conservadores y los protestantes de credos históricos creemos. Y entonces aquí está el credo, ahí está, que Dios es soberano, creador, que sostiene el mundo, el universo, etcétera, que la divinidad, la trinidad, abarca pues a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero no se dice en qué concepto. Los católicos también creen eso, pero no se dice. Entonces este es el ecumenismo, creemos lo mismo que los otros creen, pero no te vamos a decir cómo creemos, ¿sí? Bueno, que las escrituras son la revelación inspirada de Dios y que la Biblia es la sola regla de fe y práctica. Ah, bueno, eso creen los evangélicos, pero ¿por qué no creen? Si son inspirados, ¿por qué no creen en los 10 mandamientos? Esto es ecumenismo. Este libro fue la continuación de Pedro Fabro, ¿entendemos? Pedro Fabro quiso que los protestantes en el Concilio de Trento fueran a unirse con ellos en diálogo ecuménico, porque Pedro Fabro se le conoce como el padre del ecumenismo espiritual. Ecumenismo espiritual, vámonos a unirnos en doctrinas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque como ya no te pude traer con la Inquisición, con los castigos de la Inquisición, ahora te voy a traer con otra Inquisición peor, una Inquisición de pensamiento, una Inquisición espiritual. Te voy a hacer creer que todo esto viene de Dios, cuando detrás de eso están nuestros planes para llevarte de regreso a Roma. Es lo que dicen los jesuitas, ¿sí? Entonces, en este libro, hermanos, en este libro viene un ecumenismo tremendo, ¿sí? Dice que que Jesucristo es mero Dios y que Él, que Él ha existido con el Padre desde toda la eternidad, que el Espíritu Santo es un ser personal, compartiendo los atributos de la Deidad con el Padre y el Hijo, pero no lo dicen cómo, nada más las cosas básicas, ¿verdad? Cristo, la palabra de Dios, llegó a ser encarnado a través de una concepción milagrosa y nacimiento virginal, y que Él vivió en absoluto una vida sin pecado aquí en la tierra. Ah, ¿por qué? Porque vino con una concepción milagrosa, es decir, inmaculada concepción. Por lo tanto, no pecó porque vino ya programado para no pecar. Ese era el concepto evangélico, ¿sí? Ahora, recuerda una cosa, para Andreasen, que era el único valiente, estaba leyendo en esta semana otra vez este libro, y Andreasen le escribía a la conferencia general y les decía a este pastor, dice, cuando yo entré a la iglesia adventista, no se pensaba así. Porque él mandaba cartas y le decían, mira, es que tú estás 300 millas lejos, ¿no? Nosotros estamos en Washington, tú estás en Glendale, en California, ¿cómo vas a saber todo lo que está pasando? Él dice, por lo que yo leo, ustedes están pensando, y hermano Joel, le quiero decir, 1957 en la organización pasa del concepto adventista al concepto evangélico. Por eso nosotros no estamos allá. ¿Me explico? Porque, ¿dónde quedaría, por ejemplo, Hebreos, donde dice que Cristo entró en un santuario hecho de mano? No, perdón, no hecho de manos, sino en el verdadero. ¿Dónde quedaría eso? ¿Dónde quedaría el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis? El templo de Dios se abrió en el cielo. ¿Dónde está el templo? ¿Qué hay en el templo? La administración de nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde quedaría eso? Bueno, entonces, qué bueno que usted no se fue para allá. Es libre. Pero hay verdades bíblicas distintivas y definidas en el adventismo. Ahora, anoten acá el punto número 7. Que la muerte expiatoria vicaria de Cristo Jesús, una vez por todo, es todo suficiente para la redención de la raza perdida. Lo que decía, el mundo evangélico, eso cree, ¿verdad? Eso cree el mundo evangélico. Ahora, ¿qué dijimos nosotros al principio? En la cruz, Él tomó mi lugar. En el lugar santo, Él perdona mi pecado porque tomó mi lugar. Y en el lugar santísimo, Él borra mis pecados porque Él tomó mi lugar y perdonó mis pecados. Ahora los borra. En el lugar santísimo, en el día de la expiación. Es doctrina pura adventista. Pero ellos dijeron no. La muerte expiatoria de Cristo fue una vez por todas vicaria allí. En la muerte de Cristo. Ahí todo fue. Cero santuario, cero lugar santísimo, cero. Entonces dicen, pues así nos aseguraron. Si ya salió, ya está a la venta. Aquí está el libro. ¿Sí? Ahora, estamos grabando esta serie porque hay miles de hermanos, seguramente, que no saben por qué hay tantos ministerios, grupos de sostén propio fuera. Quiero decirle que algunos, aunque están fuera, siguen estudiando este error. Lo siguen estudiando. Hay un ministerio que se llama el Evangelio Eterno y ellos siguen estudiando las 28 creencias. ¿Para qué sacan a la gente? Y ese es el que apoya a Daniel Camino, Nelson Villarreal, también es lo mismo. Es la misma confusión babilónica. ¿Sí? ¿Sí? Le digo esto porque tengo información de personas, que pastores que están trabajando allá con ellos. ¿Sí? Y entonces, pues allá les dicen que las 28 creencias tienen que seguirlas estudiando. Y alguien me llamó de allá y les digo, ¿en serio dicen eso? Es que las 28 creencias son una extensión de este error, de este diálogo ecuménico. Esas son las 28 creencias. Y la guía de estudio también lo estudia. La guía de estudio y todo, enfoques y desenfoques y folletos y todo, todo viene en base a eso. Perdiendo el rumbo. Perdiendo el rumbo, misioneros que quién sabe si pasaron esas historias o no. Todo viene en base a eso. Todo viene en base a eso. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué otras doctrinas? Bueno, ahí tienen varias. Que Jesucristo se levantó literal y de cuerpo de la tumba, que ascendió literalmente y en cuerpo al cielo, que Él ahora sirve como nuestro abogado y sumo y un ministerio sacerdotal y mediación delante del Padre, que Él regresará antes del milenio de manera inminente como segundo adventista. Ahora, esta palabra ya la quitaron en las 27 creencias, ¿sí? Entonces, aquí viene lo que es el calvinismo, que el hombre fue creado sin pecado, eso sí, pero aquí viene el calvinismo, pero que después de su caída subsecuente entró en un estado de alienación y depravación. Aquí le llaman ellos total depravación. Nosotros le llamamos naturaleza humana caída, y ellos le llaman total depravación, es decir, pecado original, ¿sí? Entonces, hermanos, en este libro viene el pecado original. Vienen todos los conceptos católicos romanos vestidos de protestantismo en ese libro. ¿Sí? Y bueno, hay muchas otras cosas aquí que por el tiempo, a ver qué subrayé acá, permítanme. A ver qué subrayé. Dice. Me gustaría enfatizar una vez más, como lo hicimos en nuestro primer artículo, que desde lo profundo de nuestro corazón estamos en desacuerdo con los adventistas en muchas, en algunas de sus doctrinas o de las doctrinas. De hecho, as my already heavily burdened schedule allows, si mi agenda que está muy llena lo permite, esperamos publicar exposiciones bíblicas mostrando algunas de los que yo tengo como falacias de la posición adventista del séptimo día. Especialmente, I wish, dice ahí, yo deseo mostrar el error en toda su idea de la inmortalidad condicional. Eso de que el alma está durmiendo y la aniquilación de los impíos. Y escucha bien, dice, y yo también deseo mostrarle la falacia de la teoría del principio día por año, del día por año. ¿Qué estaba queriendo hacer este jesuita? Deshacer los 2300 días día por año. Allí entran los futuristas, allí entra Daniel Camino, allí entra Pinto, allí entra Gates, allí entra Gambetta, allí entran todos los que están deshaciendo el principio día por año. Están influenciados por estos hombres. Quiéranlo o no, por eso les da coraje. Una vez me reuní con un montón de futuristas ahí en Tapachula, Chiapas. Fue mi concilio de Trento ese, allí. Sí, y pasaron muchas cosas. Y ahí estaba el Daniel Camino, ¿verdad? Nelson Villarreal, allí estaba. Y mire, hermanos, cayó una lluvia, se fue la luz, un cable de luz cayó allá afuera de alta tensión. Y estos hombres necios, y los retaba y les decía, muéstrenme que en la Biblia, en la línea profética, en lugar de día por año, también tú lo puedes interpretar como día por día literal. Muéstremelo en la Biblia. Mire, todos calladitos. Y últimamente platiqué con un colombiano que es futurista igual. ¿Verdad? Saludos a los hermanos de Colombia. Platiqué con un colombiano y le digo, ese principio de día por día literal lo inventaron los jesuitas. Y dice, ¿y qué de malo tiene que nosotros lo tomemos? ¡Óigame! Me daban ganas de darle una cachetada. ¡Despiértate, pues! Sí, porque así seguro se va a perder. ¡Ay, hermano! ¿Sabes qué? Vete a adorar mejor al Papa. ¿Qué de malo tienes que tú lo adores como adventista? ¿Qué de malo tienes? ¡Vete! Hermanos, todos estos, Piedraíta, todos esos que andan predicando la verdad presente, pero le tiran al principio de día por año. ¿Cómo le tiran? Predicando día por día, literal, los días de Daniel. El mismo deseo lo tuvieron estos jesuitas de Donald Barnhouse y de Walter Martin. Aquí está, míralo. También deseo mostrar la falacia de la teoría del día por año. Porque ellos saben, los jesuitas saben que el principio de día por año ataca al papado. ¿Sí? Y todos estos hombres, repito, que están con sus ministerios, dizque de sostén propio y verdad presente, no son solo más que seguidores de los jesuitas. Les guste o no les guste, le caigan rayos o no les caigan rayos, porque eso pasó allá en Tapachula, cayeron rayos y cayó enfrente y todo, y ni así se arrepintieron. Sí. Hermano, la falacia de la teoría del día por año. Supuestamente, estos señores de que hicieron las preguntas, dice, les vamos a demostrar que el principio de día por año, que la teoría de día por año es un engaño, una falacia. Eso es lo que hacen los futuristas. Es un ataque, es una extensión. Quieran o no, es lo que están haciendo. ¿Sí? Y ahí se pasan como verdad presente. Y muchos que les gustan. Y saben que hay gente que me dice, no, es que ya los ven tantos. Pues sí, ¿sabe? La gente que ve el engaño es la mayoría, la gente que ve telenovelas es la mayoría. La gente que estudia son pocos. La gente que analiza con el pensamiento que Dios nos dio a imagen y semejanza son pocos. La mayoría nada más ve, ay, algo como Hollywood en la profecía y dice, esto es verdad. Y eso pasa con los futuristas. Ya mencioné quiénes son. Y ellos están en la misma línea de Walter Martin y de estos evangélicos que dijeron, les voy a mostrar la falacia de que el estado de los muertos no es como ellos piensan, sino como nosotros pensamos. ¿verdad? Y le voy a mostrar la falacia de la teoría del principio día por año. ¿Cuál falacia? Si es algo bíblico. Fíjense, ya había aparecido este libro, y todavía él dice, bueno, ya apareció el libro, pero les voy a seguir dando y dando y dando y dando hasta pegarles. Y lo lograron, ¿eh? Cuando tú le preguntas a un adventista, dime las líneas proféticas. ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? ¿Líneas proféticas? Explícame el santuario y la purificación del santuario. ¿Qué me hablas? Los siete pilares. Le pregunté a los pastores que estaban allí, ajá, cuando vino Ollón Chimalhuacán. Sí. Y no lo sabían. No, ni viejos, ni chicos, bueno, ni nuevos. Ajá. Le encargo un poquito más de agua, por favor. Los siete pilares, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuándo se dio el primero? ¿Cuándo se dio el segundo? ¿Qué evento sucedió para que se diera el primero? ¿Con qué evento agarró más fuerza el primer mensaje? ¿Cuándo fue el fuerte clamor, el clamor de medianoche? Y mira, cuando tú le hablas a un evangélico de este lenguaje, se queda como... Así se quedan ahora los adventistas de la organización. Y los futuristas odian la palabra historicista porque son más evangélicos y jesuitas que adventistas históricos. Ellos no son adventistas. Te pueden hablar del fuerte clamor y de la salida al campo, pero todo cambiado con lenguaje, mentalidad católica, jesuita. Así es. Es que no se puede con la verdad. No se puede. M.L. Andreasen, cuando descubrió todo esto, cuando la conferencia general le dijo, oye, porque le dio a entender, ¿sabes qué? Cállate, ya no estés hablando. Tú estás hasta allá 3,000 millas allá en Glendale, California. Nosotros estamos acá. Pero él sabía la doctrina. Y le mandaron citas de la hermana Juárez. Y dice, pero todas esas citas vienen. Ahorita vamos a hablar lo que pasó con él, con la hermana Juárez y algunos libros de los pioneros. ¿Está bien? Esta es historia adventista que debe quedar documentada, para que si por lo menos por allá un Gamaliel, ¿verdad? Pues ya uno que sepa la verdad. Bueno, ¿qué más dice? Dice, deseo mostrarles el engaño de la falacia de la teoría día por año, la cual, ¿cuál es esa teoría? La tomaron de los pioneros que se desviaron, ¿verdad?, al principio de su movimiento, es decir, tuvieron el chasco. Y por creer en principio día por año, por eso pusieron que Jesús venía en 1844, cosa que no es cierto, eso es lo que implica eso, así que eso es una falacia, el principio día por año, porque Cristo no vino. Mire, ¿cómo este hombre? Y todos se quedaban callados. El único que levantó la voz fue el hermano Andreasen. Ahorita todos se quedan callados. Wilson se queda callado, todos nada más, ay, que volvamos, que los pilares, que volvamos eso, pero nunca has tenido el valor de denunciar la nueva teología de Wilson. Y Wilson sí conocerá los pilares de la fe de la Biblia. Wilson los conoce, pero nada más los conoce. Como los fariseos de antaño los conocían, nada más lo conocían. Pero que los predique, que no. Hermano, pero hay mucha gente todavía, cuando yo regresé al templo, sí, vi todavía unas que otras personas que ya estaban desde hace mucho tiempo. Es más, desde antes de que yo entrara por primera vez al templo, ellos ya estaban y ahí siguen. ¿Pero qué me quiere dar a entender con eso? ¿O no le entiendo su...? Que están viendo los cambios. Ajá. Bueno, porque están hipnotizados. Son infiltrados. O son mismos infiltrados. Están hipnotizados o son infiltrados. Saben lo que están haciendo. Sí. O sea, recuerde, usted va a seguir la verdad, no va a seguir a los individuos, porque si sigue a los individuos, se pierde. ¿Sí? Entonces dice, ¿saben qué? Le voy a mostrar su falacia, su engaño del principio día por año. Hermano, recuerda que el principio de día por año te lleva a 2,300 tardes y mañanas, te lleva a las 70 semanas, te lleva a la mitad de la semana donde el Mesías es crucificado y Él toma tu lugar, toma mi lugar, ¿entendemos? Todo ese principio de día por año, estos evangélicos dicen, ¡fuera! Igual los futuristas. ¿Qué cosas, hermano? El mundo ecuménico y la conferencia general andan de la mano y los futuristas andan con Roma igual. Hermano, pero siempre habrá un pequeño remanente que mantenga las verdades vivas. Amén. Y el remanente será salvo. Y ese remanente, si vive por la gracia de Cristo, esas verdades será salvo. Amén. Las entiende a la perfección con la ayuda del Espíritu Santo y será salvo. ¿Sí? Entonces, este Señor dice también, dice, I hope to write, yo espero escribir on the whole question de toda la pregunta total, o del asunto total, de la ley y el sábado. Mira, entonces se fue contra el principio día por año, contra la no inmortalidad del alma, contra la ley y contra el sábado, aún habiendo salido esto, y lo hizo. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice aquí? Let it be said, vamos a decir, o permítanme decir, dice, hay muchos cargos que se le han hecho a los adventistas en el pasado, leo desde aquí. Ellos llaman a Elena de Huay una de nuestros escritores principales. Ellos dicen, probamos los escritos de Elena de Huay por la Biblia y en ningún sentido probamos la Biblia por sus escritos. Mientras los adventistas mantienen los escritos de Elena de Huay en grande estima, estos no son la fuerte de la exposición. Citan página 93, página 90, página 29 de este libro. Y en este libro se ataca el don profético. Aquí se ataca el don profético. Y entonces este señor ya está citando este libro. Y dice aquí, reverenciamos sus escritos a... Y esperamos que todos los que se unan a la iglesia acepten la doctrina de los dones espirituales manifestada en su experiencia. No hacemos de la aceptación de sus escritos un asunto de disciplina de la iglesia. La Biblia es la sola regla de fe y práctica. Miren lo que dijeron. Ah, pues ya son como nosotros. Nosotros tampoco aceptamos a Elena de Huay. Bueno, ellos tampoco la aceptan como una regla de fe, nada más la Biblia. Ah, ya son evangélicos. Son una iglesia evangélica. Uh-huh. Y luego dice aquí, esto es algo muy interesante, dice, el cargo más serio hecho en contra de los adventistas ha surgido de una serie de folletos escritos por sus trabajadores anteriores o pioneros, ¿verdad? Y que ya no aprueban los líderes de la iglesia ahora. Un escritor en particular escribe o pone, ¿verdad?, que Jesucristo tuvo la naturaleza humana pecaminosa. Oiga, eso lo dice la hermana Huay. Y también atacaron a la ofrenda que es Cristo, ¿entendemos? A la mitad de la última semana, Cristo iba a ser una ofrenda. Porque Él debía tomar el lugar del pecador. Y para tomar el lugar del pecador, Él debía traer la naturaleza con la que nació el pecador, pero sin pecado. Es decir, la naturaleza humana caída o naturaleza pecaminosa, Romanos 8:3, pero sin pecado. Eso lo hemos explicado en otros videos. Dice, eso no les entraba en la mente. ¿De quién? De los evangélicos. Dice, así dice, es el presente volumen, es decir, este libro, pregunta sobre doctrina, ¿sí? Approaches, es decir, toca esta declaración de puntos de vista diferentes y repudia esto con horror. ¡Qué tremendo! Por eso cuando el hermano Andreas en B., que en este libro se repudia la naturaleza humana caída de Cristo, como lo dice la Biblia, que estuvo rodeado de debilidades, ¿sí? Como lo dice el Espíritu de profecía que vino, en inglés dice que él vino con sinful nature, con naturaleza humana pecaminosa, pero no cometió pecado. Eso lo veían ellos con horror. Oiga, veían que la humanidad de Cristo con horror. Lo que estudiamos esta mañana, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Ellos eran calvinistas y los calvinistas repudian la naturaleza humana caída de Cristo. La Biblia y el espíritu de profecía dice que Cristo vino con naturaleza humana caída, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Amén. Es decir, vino como nuestro hermano. Jesús nació antes de que Adán cayera o después de que Adán cayó. Después de que Adán cayó. Así que estos hombres y los líderes de la conferencia general, al aceptar este libro, tuvieron que repudiar todos los libros anteriores donde no se pensaba como los evangélicos. Hay un libro, y leo de aquí de los archivos del hermano Andreasen. Hay un libro, grábense bien, este libro se lo recomiendo. Es un buen libro, lo estuve revisando entre semana. Hay un libro que mandaron traer y borraron. El libro se llama The Living Witness. Déjense, los pongo en la pantalla, ¿está bien? El libro se llama The Living Witness. Aquí está. Hermanos que lo están viendo, ustedes lo pueden bajar en internet. Este libro se llama The Living Witness. Sí, aquí está. Este libro también lo borraron. Borraron una parte que no va conforme a este libro de aquí. Ahora, debido a que tenemos una tecnología muy avanzada, usted lo descarga, son 200 y tantas páginas, y lo traduce, hermano. Lo pone en Google Traductor, y ahí mismo lo traduce. Usted lo puede bajar en PDF. Le voy a decir qué es este libro. Este libro se llama El Testigo Viviente. Una serie de artículos significantes de la revista Señales de los Tiempos, editado desde 1874 a 1959. Mira, este libro lo acababan de editar. ¿Sí? Cuando se estaban dando esto, gracias hermano, porque se hace un poco de calor acá, muy amable, disculpen. Cuando este libro estaba saliendo, también este otro libro estaba saliendo. Y Walter Martin les dijo, miren, se acaba de salir de su imprenta un libro que dice todo lo contrario a lo que dice este libro. Y el presidente Figur le dijo, no se preocupe, nosotros todos esos libros que están en contra de este libro los vamos a destruir. Y destruyeron cerca de 2,000 de estos libros que eran artículos publicados por los pioneros adventistas en la revista Señales de los Tiempos, y lo hicieron un libro. Ahorita se lo voy a mostrar. Aquí les dijeron, miren, la expiación se logró en la cruz. ¿Saben por qué destruyeron este libro? Porque este libro decía todo lo contrario a lo que pensaban todos los adventistas de antes. Ahora, esta historia no te la dan en la escuela de teología. En la escuela de teología te lavan el cerebro, los jesuitas ecuménicos. Todos los que fueron mis profesores, quizá uno o dos que se hayan sido... Yo nada más tuve un profesor que creía en el espíritu de profecía y era uno de los más viejitos y nos daba una clase que se llamaba La Vida de Cristo y usaba puros libros de la hermana White. Todos los demás se burlaban, el que me dio la clase de Hechos y Epístolas y no, se burlaba de Elena White, y Elena White no fue teóloga. Si quieres estudiar teología, no te metas a la escuela de teología, métete a la Biblia y métete al espíritu de profecía. No te metas a la escuela de teología. Y más con la pandemia, te están dando clases en línea. Y cobrándote un buen dinero. Miren lo que dice, Living Witness. Esto dice aquí el hermano Andreasen. Dice, el libro El Templo Viviente es un libro de 264 páginas publicado por la Pacific Press Publishing Association en 1959. Contiene 47 artículos significantes de la revista Señales de los Tiempos. ¿Sí? El primer artículo es escrito por James White. A ver, vamos a ver el primer artículo. Y hermano, es que este libro sacaron, los descartaron, los destruyeron esos libros. Los tuvieron que republicar otra vez, pero no con lo que decía James White. Porque lo que decía James White y todos los pioneros adventistas era en contra de lo que decía ese libro desde el punto de vista evangélico. Esto es historia, historia contemporánea. Olvídate de la historietita del misionero que allá en China cayó una naranja y quisieron un jugo y alguien se convirtió. Hicieron mandarín y hablaron mandarín. Tantas historias que no son creíbles. ¿Verdad, hermano? Ponte a estudiar tu propia historia. Mira, de este libro, dice aquí se dice tan claramente que la expiación se lleva en el santuario y no en la cruz. Aquí se lo dicen. Ahorita lo vamos a ver. Y en este libro se dice que la expiación es en la cruz y no en el santuario. Aquí se dice que es en el santuario y no en la cruz. Aquí se dice que es en la cruz y no en el santuario. Dice, no, todo lo logró en la cruz. Ya iba, ascendió al cielo, pero ya para hacer nada, ya todo lo había logrado en la cruz. Y aquí dice, no, cuidado con todos los que dicen que en la cruz, sí, en la cruz fue mi sacrificio, en la cruz tomó mi lugar, pero ahí tiene que ascender para hacer expiación ahí arriba. Entonces Walter Martin los pone entre la espada y la pared y dice, hay un libro por ahí que han sacado también y tienen que tirar esos libros. Hermanos, tiraron, destruyeron esos libros. ¿Qué libro tiene ahí, hermano? A ver, pásemelo también, por favor. Y no solamente eso, hermanos. Los libros del hermano Andreasen, por ejemplo, este que se imprime aquí, el santuario y su servicio, lo sacaron también de circulación. Lo sacaron. Esos son jesuitas. O sea, tú, hermano, tú que estás ahí metido, ya, piénsale, pues. ¿Te vas a quedar ahí? Te cambiaron la doctrina, eres un evangélico metido ahí, por eso Bullón te predica y te gustan los sermones de Bullón y de todos los demás, que son puras falacias. Ponte a estudiar la doctrina adventista pura. Prende santuario. Daniel y Apocalipsis. Entonces sacaron este libro de circulación, quemaron, sé que destruyeron 2,000 ejemplares, ahorita lo voy a leer. Y los libros del hermano Andreasen los sacaron de publicación, libro de Hebreos, libro de esto, porque se oponía a la nueva doctrina. El adventista historicista es el que no es evangélico. Es el que entiende que por la justicia de Cristo, por la fe, se pueden vivir los pilares de la fe adventista. Amén. No es por uno, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces sigo hablando de este libro, quizá ya varios lo han bajado en este momento, allá donde están viendo el tema. Saludos a todos los hermanos que están viendo el tema en diferentes lugares. ¿Sí? Bueno, de este libro, Ellos lo corrigieron, lo destruyeron. Y dice M.L. Andreasen, porque fue el presidente de la conferencia general que mandó que este libro fuera destruido y fuera después corregido. Dice M.L. Andreasen, dice, de los hombres quienes enmascularon, es decir, corrigieron, quitaron el libro, el testigo viviente, bien se puede decir de ellos lo que dijo Job de manera parafraseada: miserables teólogos son todos ellos. ¿Cómo le dijo? Miserables teólogos son todos ellos. Mira, esto al remediar y corregir el libro, el testigo viviente, lo hicieron de una manera muy extraña, ¿sí? Sin sentido, destruyendo de una manera muy ruda. Qué tremendo, hermanos. Y no solamente eso. Dice aquí M.L. Andresen, lo que yo he escrito acerca del testigo viviente es suficiente. Pero hay algo peor todavía. Después de esta experiencia, dice, ¿alguna casa publicadora se va a atrever a publicar estos libros sin el permiso de Washington, es decir, de la Conferencia General? Una de la casa publicadora pidió de que si ellos pudieran seguir imprimiendo este libro, El Santuario y su Servicio. Un libro que ha sido usado por muchos años y en alta recomendación. Y le dijeron que antes de que imprimieran ese libro le preguntaran a su jefe. ¡Qué tremendo! Prohibieron los libros donde se especificaba bien el santuario, la expiación, la naturaleza de Cristo. Los prohibieron. No hay, de esos no hay ya. En Gema Editores no hay, en Adventist Book Center no hay. ¿Qué haces allí si no hay? ¿Qué haces allí si no es la doctrina adventista? Varios hermanos que vean este tema, simplemente desconoce tu propia historia, desconoces tu propia historia adventista y por eso estás engañado allí. A ver, sigo leyendo de este libro, El Testigo Viviente. De este libro, El Testigo Viviente, que dice el pastor M.L. Andreasen. Dice que cerca de 2,000 de estos fueron destruidos. A ver, estoy buscando aquí. ¿Dónde dice eso? A ver. Aquí dice. Algunos cientos de libros que ya habían sido enviados también fueron destruidos. Así como 2,000 libros de entender que aún no habían sido enviados. 2,000 libros de estos fueron destruidos. A ver, ¿por qué fueron destruidos? Bueno, muy fácil. Se había publicado este libro que dice que la expiación se logró en la cruz, y aquí dice que la expiación era en el santuario y que no se podía pensar que era en la cruz. Vamos a ver dónde dice eso. Vamos a ver dónde dice eso. ¿Quién lo publica este libro? Lo publica Pacific Press Publishing Association. ¿Sí? En Mountain View, California, Omaha, Nebraska y Portland, Oregon. Sí. Una serie de artículos de los pioneros adventistas. Les recomiendo este libro, hermanos. Es de manera muy sencilla, un lenguaje muy sencillo, como tú puedes aceptar o estudiar sobre todo la doctrina adventista, de un lenguaje muy sencillito, ¿sí? Artículos de los pioneros, muy sencillito. Bueno, aquí dice, vamos a ver lo que dice aquí. Este libro contiene artículos representativos, ¿sí? Por escritores representativos cuyos nombres han llegado a ser familiares a los lectores de la revista Señales de los Tiempos a través de los años, desde James White hasta Arthur S. Maxwell. ¿Sí? Hay cientos o decenas de nombres familiares, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ahí dice eso. Avanzamos. Y mira, ahí está, tabla de contenido. Y el primer artículo dice Principios Fundamentales. Y dice que aquí, James White. Y todavía ayer en la noche lo estuve revisando. Es un buen libro, hermano. Es un libro historicista. Por eso mandaron destruir este libro que se llama El Testigo Viviente. ¿Sí? Esto es parte de la historia. Y esto lo dice el hermano Andresen. Y el hermano Andresen, cuando supo que mandaron destruir ese libro, él todavía fue y compró dos más. Pero este libro ahora lo han republicado, pero obviamente le han quitado el mensaje adventista. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? James White. Y aquí está la biografía de James White, el primero, el que fue tres veces presidente de la Conferencia General cuando no estaba todavía corrompida, etc. Bueno, aquí dice, al presentar al público la sinopsis de nuestra fe, deseamos que se entienda distintamente que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina más allá de la Biblia. ¿Sí? No le damos autoridad. Dice, we do not put forth this. No ponemos estos artículos de fe como teniendo autoridad para nuestro pueblo, para nuestra gente. No está diseñado para asegurar uniformidad entre ellos como un sistema de fe. Es una breve declaración de lo que es y de lo que ha sido con gran unanimidad mantenido por ellos. Es decir, miren, les vamos a presentar lo que nosotros creemos. Simplemente son nuestras creencias. Y vamos a ver aquí. Aquí viene el asunto. Miren, aquí viene el asunto. Aquí donde está subrayado. Aquí abajo. Mira lo que dice. Dice aquí. Dad que existe un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, quien a través de Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él, by whom they do consist, y por medio de Él se mantienen. Ahora, hablando de Cristo, ¿qué dice aquí? Que Él, el Señor Jesucristo, tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de la raza caída. ¿Qué está diciendo James White en ese libro? Que Cristo tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, es decir, la naturaleza caída. Eso lo creía James White. Oiga, y aquí, aquí, mira, James White en este artículo te toca los dos puntos que aquí se desviaron. Aquí te toca la naturaleza humana de Cristo y la expiación, la naturaleza caída de Cristo y la expiación en el santuario. Aquí te dice que Cristo trajo naturaleza inmaculada y la expiación en la cruz. Dos adventismos. Porque si la expiación fue en la cruz, ¿para qué te haces llamar adventista? ¿Para qué el 22 de octubre de 1844? ¿Para qué? Si todo se logró en la cruz, ¿ya para qué? ¿Para qué predicas del santuario? Y por eso esos predicadorcitos evangélicos adventistas, cuyas predicaciones no son más que el eco de la gran Babilonia. M.L. Andresen se da cuenta que van a destruir esos libros. El libro, el Templo Viviente es otro también. Ese es un libro de la apostasía alfa. Van a destruir el libro el Testigo Viviente. Compra dos libros. Los tiene en su casa. ¿Por qué? Porque él sabe que aquí se refuta lo que acaban de afirmar acá. Y Andresen dice, es que yo nunca entré a este adventismo. ¿Qué les pasó? La denominación se está apartando de sus pilares. ¿Esos libros te han demostrado? Sí. ¿Cuál libros? En los que nos presentó ahorita de Andrés. ¿Estos? Bueno, ese sí. Este sí. Ajá. ¿Pero cuál? ¿Este que está aquí? Ajá. No, este libro, yo creo que se puede traducir, y hay una hermana, creo que es en Atlanta, si nos está viendo, saludos, hermana. Sí, hermana Nedina, ¿verdad? Si usted, en todo su tiempo valioso que tiene, nos hiciera el favor de traducir este libro, el Testigo Viviente. Ese libro que cambiaron en el tiempo de, de la apostasía omega, cuando iniciaba la apostasía omega. Ella nos dijo que sí. Sí. Solo que se lo mandemos porque sí. No, pero este otro libro también, El Templo Viviente, y también los archivos de Andreasen. Sí, es que es difícil encontrar estos archivos, ¿verdad? Es difícil. Pero estamos hablando, hermanos, nosotros debemos saber nuestra historia. Sí, cuando alguien te pregunta, oye, ¿por qué no estás con nosotros aquí el sábado en la organización si también se guarda el sábado? Sí, nos encontramos un futurista, ¿verdad, hermano? Allá hace 8 días, sí. Que fue a la reunión y dice, no, pues es lo mismo que aquí, que allá. Oiga, ¿usted cuánto tiempo tiene? No, pues muy poquito. ¿Cómo va a ser lo mismo? Los futuristas aceptan las 28 creencias. Su líder las acepta. ¿Cómo va a ser lo mismo? Imposible que sea lo mismo. Entonces, aquí se dice que Cristo trajo la naturaleza humana inmaculada. Mira, a ver, permítame un momento. Dice la hermana que con mucho gusto. Ah, ya contestó nuestra hermana. Ok, saludos allá en Atlanta y en todos los lugares que están viendo. Miren, fíjate lo que dice este libro y lo que dice el testigo viviente. El testigo viviente dice que Cristo tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de la raza caída. Él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, es decir, la naturaleza caída. Aquí te dice, tomó la naturaleza humana inmaculada. Ajá. ¿Qué tomó, dice? La naturaleza humana inmaculada. ¿Es lo mismo que tomar la naturaleza humana inmaculada que la naturaleza de la simiente de Abraham? No. Entonces la conferencia general tenía que hacer algo con ese testigo viviente. Lo iba a cambiar. Necesita estar más quieto. ¿Yo? No, así la... no, no, quieto yo no puedo estar, hermano. Ajá. Ajá. Ahora enfoque acá, ¿y qué dice aquí? En el libro, el testigo viviente dice, y él tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham. Hermano, ¿Abraham vino antes de que Adán cayera o después de que Adán cayera? Pues después de que Adán cayó, vino con la naturaleza humana caída. Así que James White, el esposo de la profeta, el esposo de la profeta, por favor. Se me cayó el micrófono. Ok. El esposo de la profeta, el esposo de la profeta está escribiendo aquí. Dice, esto no es un credo, pero es lo que creemos. ¿Qué es un credo? Es algo autoritativo, ¿sabes? No, ellos decían, está en la Biblia, está en el Espíritu y profecía. Pero si alguien nos pregunta qué creemos, pues aquí está, pero no es un credo. Dice, pero miren, nosotros creemos que cuando Cristo vino, tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Amén. Es que todo tiene que ver con Cristo. Y si el diablo te cambia el concepto de lo que la Biblia realmente dice de Cristo, su obra, su persona, su divinidad, su naturaleza humana, que es su naturaleza humana caída, el diablo ha logrado ponerte otro Cristo. Vamos a ver qué más dice. Dice aquí que él habitó entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió nuestro ejemplo. Died, escucha bien, murió como nuestro sacrificio. Ellos entendían bien. Murió como nuestro sacrificio. Fue resucitado, was rise up, fue resucitado. Fue resucitado como nuestra justificación. Ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador. ¿En dónde dice? En el santuario en el cielo. ¿Te das cuenta? Donde con su propia sangre hace expiación por nuestros pecados. Mira, esto es doctrina verdadera. Doctrina verdadera es, él vino con la simiente de Abraham, ¿sí? Vivió y nació en la simiente, con la simiente de Abraham, que es la naturaleza humana caída, murió por mí en la cruz, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, eso es lo grandioso de la cruz del Calvario, amén. Y después de eso ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, él es mi mediador en el santuario celestial, con su propia sangre él hace expiación por nuestros, ¿qué dice? Pecados. Ya James White estaba escribiendo después de 1844, estamos ya en el día de la expiación. Amén. Y luego mira lo que dice. Tal expiación, ¿qué dice aquí? So far from being made on the cross. ¡Qué tremendo! Y los que saben inglés saben lo que estoy hablando en este momento. Dice, la expiación que él hace allá en el santuario, pues la hace en el santuario. Olvídate que la haya hecho allá en la cruz. So far, dice ahí en inglés, from being made on the cross. Tan lejana la idea de que la expiación haya sido hecha en la cruz. ¿Y qué hicieron estos adventistas cobardes y engañadores? ¿Qué hicieron? Vamos a borrar. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con este libro o borramos esto? Vamos a borrar esto y vamos a quitarlos. Y ya van unos, para allá unos 400 libros, algo así, ya van a ser entregados. No, recójanlos. Y 2,000 por ahí que están pedidos, tampoco. Vamos a quitar esta literatura porque ahora los evangélicos nos mandan. Hermano, estoy hablando así porque a mí me engañaron en la escuela de teología. Y a ti te engañaron en tu escuela sabática. Solo que en la escuela sabática no se paga. Bueno, pagas unos cuantos pesos por esos folletos. En la escuela de teología se paga un buen dinero. 20 pesos son 20 pesos. Son para un kilo de tortillas, ¿verdad, hermano? Sí. Sí. A dólar, un dólar y medio. Hermano, tremendo este libro. Andreasen. Y lo quiero mostrar aquí, para que vean que él está citando esto. Aquí se llama el Living Witness. Living Witness. Bueno, aquí, simplemente enfoque ahí, ¿verdad? Living Witness. Ajá. Porque el esposo de la profeta empezó a escribir y dijo... Creemos en un Jesús con naturaleza humana caída y la expiación se está haciendo en el cielo, en el santuario celestial. Dista mucho que se haya hecho en la cruz. Jamás, olvídalo. En la cruz Él murió por mí. En la cruz nomás fue el sacrificio. Claro. Ahora, este libro, ya lo vio, hermano. Leo otra vez aquí. Dice... Cuando el presidente de la conferencia general, el pastor Figur, leyó la declaración en el libro El Testigo Viviente, que la expiación no fue en la cruz, él ordenó que los libros que ya habían sido enviados fueran destruidos. Algunos cientos de ellos ya habían sido enviados. Otros también fueron destruidos, así como 2,000 pedidos que todavía no habían sido enviados. La pérdida financiera era considerable. Pero ese presidente de la Conferencia General, Elder Figur, pensó que era digno destruir la literatura de los pioneros adventistas. Esta es la guerra de la Conferencia General contra el adventismo puro. Esta es la guerra. Pena te debería de dar si ya sabes la verdad de que estás allí, tu hermano. Ya pues, toma tu decisión. ¿O quieres otra pandemia más? Eso es lo que viene. Porque las grandes verdades están siendo enterradas por los mismos adventistas. Pero sé que aunque se hable, muchos seguirán de evangélicos. Como si nada hubiera pasado. Pero llega la pandemia y les da miedo. Así es. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier pandemia, o en cualquier terremoto, o ¿cómo se llaman? Desastres naturales. El ser humano requiere de un Cristo con mi naturaleza. ¿Sí o no? Un Cristo que en este momento sea conmigo. cuando la tierra tiembla aquí en la Ciudad de México. La gente grita, se han dado, ustedes han visto los videos. La gente en ese momento necesita de un Cristo que haya tomado su naturaleza. Y necesita de un Cristo que sepa cómo le perdona y cómo le borra los pecados para estar bien con Dios. Los dos grandes elementos que un hombre necesita en una crisis han sido quitados de la teología adventista, de la organización. Cristo es mi hermano. La Biblia lo dice en Hebreos. Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Y es en la crisis más dura que el ser humano necesita un hermano. Y ese hermano no es en el ser humano, es en Cristo Jesús. Y venga una pandemia, venga otra, el ser humano necesitará cada vez más apegarse a aquel que tuvo su misma naturaleza. Y aquel que está haciendo expiación, que está borrando los pecados allá en el cielo. No solamente los borra, sino que se compadece de él y al Padre le muestra su arrepentimiento y los presenta como si nunca hubieran pecado. Amén. Aquel Cristo que tomó mi lugar en la cruz del Calvario es porque antes había tomado mi naturaleza. Y porque tomó mi naturaleza humana caída, por eso tomó mi lugar. Y por eso Él es mi expiación. En el santuario celestial. Es el Evangelio finalmente. Es el Evangelio. Las pérdidas al mandar destruir este libro fueron pérdidas cuantiosas. Mire lo que dice aquí. Las pérdidas financieras fueron considerables. Pero el pastor Figure, el presidente de la conferencia general, pensó que era digno. Tenían que corregir la postura número 2. Solo por eso. Porque Walter Martin dijo, ustedes me están enseñando una cosa que allá, yo acabo de ir a su librería y veo que hay otra cosa. Y este era el libro. De acuerdo a M.L. Andresen, este era el libro que era una piedra en el zapato. Ahora, este libro, hermano, tú lo puedes bajar, creo que de Kindle, algo así, lo puedes bajar en PDF. Obviamente ya lo vas a encontrar corregido de parte de la Pacific Press. Está corregido. Lo corrigieron. Porque mira, en primer lugar te dice, Cristo trajo la naturaleza humana de la simiente de Abraham, que es la caída. Y dice, murió por nosotros, he died for us, dice, vivió como nuestro ejemplo. Ah, esto es una cosa que no cree ya la nueva teología. Ya olvídate que Él es nuestro ejemplo. Todo lo hizo en la cruz por ti, una muerte vicaria. Y tú que no sabes de esos conceptos, ay, pues, me hablan de vicario, ¿qué será? Vicarius Filii Dei. Se aprovechan de un lenguaje, de una jerga teológica. Muerte vicaria. Leo otra vez más. Tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió como nuestro ejemplo. Live our example. Vivió nuestro ejemplo. Die our sacrifice. Murió nuestro sacrificio. Was rise. Fue resucitado. Para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde Él con su sangre, propia sangre, hace expiación por nuestros pecados. Tal expiación, lejanamente, so far, lejanamente, es decir, olvídate que se haya hecho en la cruz. ¿Y qué más sigue diciendo? En la cual, es decir, en la cruz, fue solamente la ofrenda del sacrificio. ¡Wow! Está tan claro, ¿verdad? En la cruz fue la ofrenda, lo que vimos ese rato. Yo tenía que poner mis manos sobre Cristo en la cruz del Calvario por la fe. para que Él tomara mi lugar. Y por la fe, Él tomó mi lugar. Y si yo creo que Él tomó mi lugar, Él tomó mi lugar. Y yo puedo tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero ahora Él ascendió a los cielos. Y su sangre ahora me puede borrar los pecados. Porque ya estamos en el día de la expiación. Amén. Y dice aquí. La idea de que la expiación se haya hecho en la cruz es tan lejana, olvídate de eso. Ese es el sentido de James White. ¿Y qué más dice aquí? Dice, ahí en la cruz solo se hizo la ofrenda por el sacrificio. Pero hablando de la expiación, dice, es la última porción de la obra como sacerdote, de su trabajo como sacerdote, de acuerdo al ejemplo del sacerdocio levítico, el cual es la sombra y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. ¡Qué tan claro estaba ese libro! Así que el presidente de la conferencia general dijo, estos libros no sirven, el testigo viviente me lo destruyen y me lo cambian y me lo alteran. Es más, lo sacan de publicación. Hermano, le recomiendo ese libro. Todo libro que ha sido atacado es porque no le sirve al error. ¿Me explico? Y estoy hablando de doctrina contemporánea, de historia contemporánea, hermanos. Usted como adventista debe saber lo que ha pasado. Cuando se encuentre por ahí una R evangélico, porque eso es lo que son. Son evangélicos. Oye, hermanito, pues te esperamos. No, síganme esperando, yo no voy a llegar. Todo lo que hicieron. Ahora, hacemos un resumen del punto número 2 de este artículo del el testigo viviente. Y el esposo de la hermana Huay dice, mira, Cristo vino con naturaleza humana caída, es decir, con la simiente de Abraham. Número 2, Él es mi ejemplo. La nueva teología, la organización ya no cree que es tu ejemplo. Él es mi sacrificio, Él es la ofrenda por mi sacrificio, y cuando asciende al cielo, Él es allá mi expiación, hace expiación por mis pecados. Y la idea tan remota de que la expiación se haya hecho en la cruz, eso no. Es allá en el cielo, la expiación. Cuando el presidente de la conferencia general, Figur, ve esto, dice, elimínenlos. ¿Y qué es lo que hoy tú encuentras en la literatura adventista? Lo que dice la hermana Huay, libros con una nueva orientación. Es lo que tú encuentras. Y bajo esta nueva doctrina están adoctrinados todos los, todos los que salen de la escuela de teología. Así es. Me ha tocado hablar con ellos y mire. Están llenos del molde ecuménico de Pedro Fabro, ese jesuita, pues, diálogo ecuménico del 57. Y mira, tienen la mente tan cuadrada que no pueden pensar con un escrito está. No lo pueden pensar. ¿Vamos bien en el tiempo, hermano? ¿No se le acaba la pila? No, todavía no. ¿No? Le pido de favor, hermanito, si me da un poquito más de agua. Entonces, ellos usaron varias citas del espíritu de profecía. Aquí viene otro punto. Usaron varias citas del espíritu de profecía. Quien quiera ver esto, está en la página 2 y 3. ¿Sí? Ahí está. Y solo por ese punto número 2 que atacaba toda la nueva teología, destruyeron ese libro. Esos condenados, son condenados. Por eso dice aquí, se puede decir de ellos lo que dijo Job, ¿verdad? ¿Qué dijo Job de ellos? Y a ver, lo voy a repetir porque aquí lo dijo el pastor Andreasen. Se puede decir de ellos que son unos dice aquí de los hombres quienes, aquí dice en inglés, emascularon, quizá quitaron, alteraron este libro, bien se puede decir de ellos, miserables teólogos son todos ellos. Oh, entonces este hermano jubilado les dijo, miserable a Robert Figuera, a todos los de la conferencia general, por quitarle lo que dice la Biblia. Este hombre fue fiel. Amén. Sí, por decir que son adventistas y no lo son. Sí, pues miserables. Les dijo miserables teólogos. Miserables teólogos. Todos. Los que han seguido enseñando esto y los que saben del cambio y se han quedado callados. Miserables. Hermanos, sí, hermano. ¿Adventistas nominales de los que habla la hermana Juan? Pues básicamente sí, porque los adventistas nominales eran adventistas en el tiempo de la hermana Juan que no aceptaban estas doctrinas. Y estamos esperando la venida de Cristo, pero sin aceptar las doctrinas de la expiación en el cielo, en el santuario. Del sacrificio expiatorio de Cristo, que una cosa es el sacrificio expiatorio y otra cosa es la obra de la expiación. Entonces los adventistas nominales no aceptaban nada de eso, nada más decían, ah, Cristo viene ya, pero no aceptaban las doctrinas. ¿Sí? En el tiempo de la hermana Juárez, esos eran los adventistas nominales. ¿Algún otro comentario, hermanos, hasta aquí? Después de que este libro, Preguntas sobre Doctrina, sí, fue sacado en el 57, ¿por qué es que la Iglesia Adventista lo vuelve a querer levantar no recuerdo qué año, pero venía publicado en una escuela sabática? Ajá. Donde le hacían promoción para que se adquiriese ese libro. Sí, ese libro lo publicaron en escuelas sabáticas y todo eso. Bueno, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente. Ahora, hay una revista para pastores. Aquí tengo este libro, Preguntas sobre Doctrina. Pero después, ellos publicaron artículos en Revista para Pastores con el nuevo pensamiento, con pensamiento evangélico. Esa revista se llama Ministry. Aquí traigo un ejemplo. Aquí está. Esta revista le llega a todos los pastores de la división norteamericana. Y obviamente también debe de llegar a Europa. Esta revista, Ministry. Entonces, ¿qué hicieron estos miserables teólogos, como dijo M.L. Andreasen? ¿Qué hicieron? Agarraron este libro, sacaron lo que iba en contra de lo que habían escrito los pioneros en base a la Biblia, Espíritu y Profecía, y dijeron, esto es lo que creemos ahora, y se lo enviaron a toda la pastorada. Se lo enviaron a todos. Y ahora los pastores tenían que obedecer lo que aquí se decía de este libro. Obviamente esta revista no es la que está hablando, aquí no trae los artículos. Simplemente un ejemplo de que así se llama la revista. ¿Me explico? Esta es una revista original, Ministry, que habla de otras cosas. Lo que quiero decir, que en ese tiempo agarraron estos puntos evangélicos, los metieron aquí en artículos, hagan de cuenta que hicieron a esto, ¿verdad? Y se los mandaron. ¡Vámonos! Esto es lo nuevo que creemos. Y todo el que no se doblegue ante esto, es rebelde, es disidente. Hermano, es espantoso, es horroroso lo que pasó. Empezaron los problemas, porque fíjense, hermanos, un servidor habló en otras ocasiones de esto, pero hubo grupos que se levantaron, grupos de adventistas, como el hermano Andreasen, se levantaron y dijeron, pero ¿cómo vamos a creer eso? ¿Cómo vamos a creer eso? No, es que nosotros le prometimos a los evangélicos, Conferencia General le prometió a los evangélicos, que a los que se opongan este nuevo punto de vista, les vamos a poner los frenos. Y ahí vino la desfraternizada. ¿Verdad? Entonces, a muchos no les gusta hablar de esto que pasó, porque se meten en problemas porque su compadrito, su amiguito, su pastorcito es anciano de iglesia, es esto, es lo otro, y mejor calladitos se ven bonitos. Bueno, eso sí son apóstatas igual. Pero si usted es libre en Cristo, usted le va a interesar que la gente sepa la continuación de la verdadera doctrina y cómo ha sido atacada, para que si por ahí hay alguien que quiera aceptar este mensaje, lo acepte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es la verdad que el mundo necesita. El mundo necesita el Evangelio eterno. Y esto es parte del Evangelio eterno. Lo que dice allí, Cristo, mi ejemplo. Cristo, mi sacrificio. Cristo, mi justificación. Cristo, mi expiación. Amén. Pero no nada más que todo se logró en la cruz y ya. ¿Cómo? El hermano Andreasen vio que usaron citas de la hermana White para decir lo que ella no quiso decir, es decir, usaron citas de la hermana White para hacerle creer a los evangélicos que Cristo hizo en la cruz toda la expiación. Usaron citas de la hermana White para decirle a los evangélicos que Cristo trajo la naturaleza humana inmaculada en el concepto católico. Entonces él dice, a ver, aquí ya la organización está rarísima. Cuando entré al adventismo, así no fue. Es más, él dice aquí, es malo, voy a leer lo que dice, porque es algo muy interesante lo que voy a leer y lo que voy a explicar a continuación. Diciembre 29, 1957, leo aquí la dirección, él escribía 1931 Academy Place, Glendale 6, California, diciembre 29, 1957. A los oficiales de la Conferencia General y a otros hombres en posiciones responsables, saludos. Someto lo siguiente para su consideración. Este asunto trata principalmente con ciertas reuniones con los directivos del Centro White. ¿El centro qué? White, es decir, los que tienen a cargo, ¿qué? El fideicomiso de los escritos de la profeta. Y puede, por lo tanto, dice aquí, y yo cito ciertas cosas que ellos han escrito. Bueno, dice, Mayo 1 de 1957, dice, dos hermanos fueron invitados a reunirse con el fideicomiso, ¿verdad? White, para discutir ciertos asuntos que han sido discutidos previamente en enero. Estos hombres eran miembros del comité para preparar material para el nuevo libro Preguntas sobre Doctrina. ¿Saben qué pasó? Los de la Conferencia General les dijeron a los que están encargados del libro de la hermana White, prepárenos citas de la hermana White que vayan a tono con el nuevo punto de vista teológico. ¡Wow! ¡Se metieron! Prepárenos citas. Y entonces el hermano Anderson dijo, ¿qué van a hacer estos? Si la hermana White no dice eso, que esa nueva teología ya no la soporta. ¿Qué van a hacer estos miserables teólogos? Me encanta esa frase, ¿verdad? Miserables teólogos. Es que así es. Y le preocupó al hermano Andreasen que ahora la Conferencia General le pidiera a los encargados de los escritos de la hermana White citas para meterlas al libro Preguntas sobre Doctrina. ¡Qué tremendo, hermano! Y le voy a leer una cita que me llamó la atención. Escúchenme lo que pasó. Dice, en su investigación, ellos han llegado a ciertas declaraciones en los escritos de la hermana White, las cuales les perturban al no estar en armonía con la doctrina de la expiación hecha en la cruz, perfecta, final en la cruz. Si la expiación en la cruz fue final, entonces, por lo tanto, no había expiación en el santuario. No habría expiación al final de los 1800 años después, como lo enseña la gran controversia. ¿Sí? Y luego dice aquí, los hombres, por lo tanto, sugieren que los encargados del centro White, ¿sí? Que inserten, ¿cómo se llama?, pie de notas o apéndices en los libros de la hermana White para clarificar sus palabras y su entendimiento de las frases que sacaron. Y esto lo hicieron en este libro. ¿Saben qué dicen en este libro? Cuando la hermana White dice que Cristo está haciendo la expiación en el cielo, da a entender, y ahí es donde ellos insertan, da a entender que está aplicando los beneficios de la expiación que se hizo en la cruz allá arriba. Y aquí está en este libro. Miren, se lo voy a buscar. El hermano Andreasen dijo: me preocupa tanto que ahora le hagan hablar a la profeta lo que la profeta no dijo. Pero estos miserables teólogos lo hicieron. Hicieron hablar el Espíritu de profecía lo que no es. ¿Sí? Entonces el hermano Andreasen, ahorita se los busco. El hermano Andreasen dice aquí. Dice: dice, este asunto, ¿verdad? Dice, it was felt by the brethren. Dice, este es un asunto que vendrá enfrente en el cercano futuro. ¿Sí? Entonces dice, y vamos a poner notas, vamos a insertar notas en los escritos de la hermana de Huay futuros. Vamos a insertar notas de lo que se le dijo a los evangélicos. En otras palabras, vamos a hacer decir a la profeta lo que ella no dijo, pero la vamos a hacer hablar como si fuera una evangélica. ¡Qué tremendo! Yo no sé por qué con tanta evidencia tanta gente sigue allí. ¿Por qué no qué? Porque no sabe. Porque no investigan. Ahora el hermano Andreasen pidió: déjenme ir a revisar las citas, déjenme ir a revisar las citas que ustedes están usando, déjenme ir a revisarlas al centro Huay. Y le dijeron: no, no, no, no, no. Le pusieron un tope al hermano Andreasen. Dijo: ¿y por qué ustedes me están poniendo un alto? Si cuando la hermana Huay estaba viva, yo le pedí a la hermana Huay ir a ver. Porque el hermano Andreasen era un especialista, tenía una especialidad en el idioma inglés. Él había estudiado inglés y tenía una especialidad en el inglés. Y dijo: estos libros de la hermana White son escritos con una belleza y una calidad que yo dudo que ella los haya escrito. Ese fue su testimonio. Así que cuando fue joven, él fue directamente al baúl de la hermana White y le dijo: yo quiero ver si lo que usted ha escrito en los libros, realmente usted lo escribió con su puño y letra. Y la hermana White le dijo: sí, pásale, ahí está el baúl, ahí están mis escritos. Y cuando, ¿cuál va a ser la sorpresa que él desea a todas las gentes? Va viendo que ella lo escribió. Dice: es que no puedo entender, es un libro que habla con tanta profundidad, tanta claridad, que es difícil que una persona de tercer año haya escrito un libro así. Yo quiero ir a ver si ella lo escribió. Y la hermana White le dijo: pásale. Ahí, y él estuvo ahí días viendo, revisando. Ahora, si la profeta le dio permiso al hermano Andreasen, ¿cómo no le iban a dar permiso a los otros miserables teólogos? Y le dijeron: no, no nos quita el tiempo. Le dijeron: ya no nos quita el tiempo. Oiga, es que ustedes están dando citas a los evangélicos que ella no escribió así. Déjenme ir a ver para confirmar. No nos quita el tiempo más. Miren lo que le dijeron. Le dijeron, dice: you have not the right even to read. Tú no tienes el derecho de leer esas citas. Así le dijeron al hermano. No hay duda que son infiltrados. Y la única manera para que avance el evangelio, para que avance el mensaje de los tres ángeles, es fuera de estos infiltrados. ¿Cómo que no tienes no le dieron el derecho? Oiga, si la hermana Juárez le dio el derecho al hermano, métete al baúl, revisa. Ahora, estos no le dieron el derecho. Entonces, él dice aquí. ¿Tenían miedo de ser descubierto? Sí, tenían miedo. Ah, dice aquí. Muy, muy tremendo, tantas cosas. Dice, ustedes lo que están haciendo como denominación es ilegal. Ustedes me están juzgando. Y luego les escribió Juan 7:51. Dice, juzga la ley a cualquier hombre sin antes haber escuchado. No, dice, pues ustedes me están juzgando, que yo estoy dividiendo. Ustedes no me han escuchado. Ustedes les encanta mejor estar bien con los evangélicos que con Dios, con la Biblia, con el Espíritu de profecía. Y dijeron, hermano Andreasen, ya déjese de estar pidiendo que le demos permiso para revisar los escritos de la hermana White. Dice, esto ha sido revisado por maestros, por teólogos y por todo. Sí, dice, pero estos teólogos, ¿qué son? Son unos tradicionales, miserables teólogos. Sí, así lo dijo. Hermano, es que esta fue una lucha tremenda. Imagínense que un hermano le dijera miserables teólogos a los otros. Hermano, esta historia debe ser conocida. Debe ser conocido. A ver, aquí, creo que aquí lo tenemos. A ver, no. Ah, y eso está allá en las escuelas sabáticas. En esa escuela sabática ya lo pusieron, la expiación y la cruz de Cristo. Eso ya es algo muy, una doctrina que... Ahorita te voy a leer otra cosa por aquí. Bueno, no está aquí. Pero bueno, ya está en las escuelas sabáticas, ya te lo han puesto. La expiación y la cruz de Cristo. Ya, es doctrina oficial. Por eso te digo, cuando tú hablas con un adventista y le hablas de expiación, dices, ¿qué es eso? No sé. Pastor, ¿qué es eso? Y el pastor, igual de ecuménico, dice, pues es que la expiación se logró en la cruz. Ahora, tú tienes los libros de los pioneros adventistas. ¿Y esa escuela sabática, hermano, disculpa, de qué año es? Ah, esa escuela sabática es del año del 2008, mire. Sí, mucho, aquí es donde se dice, mira, en la cruz se hizo la expiación. Mira, así. Así de frente es el engaño. ¿Sí? Así de frente y de frontal es el engaño. ¿Cómo? No, nadie protestó. Así de que ellos dicen, cuando alguien esté diciendo que la expiación se hace en la cruz, que Jesús sigue haciendo expiación, bueno, realmente lo que deben entender es que la expiación se hizo en la cruz y allá está aplicando los beneficios. Sí, eso lo dice por aquí en este libro. Pero mira, te lo voy a mostrar más de cerca. ¿Cuántos tienen este comentario? Comentario bíblico adventista 7A. ¿Cuántos lo tienen? El temor del hermano Andreasen era que insertaran citas en los escritos de la hermana White, citándola a ella para apoyar una doctrina que ella no apoyaba. ¿Cómo se llama eso? Que tú firmes algo. Un plagio. ¿Un qué? Un plagio. Ah, no, es como un engaño. Como un engaño es decir que la sierva del Señor apoyó la doctrina evangélica. Eso es un engaño. Bueno, ¿por qué presenta este libro? Bueno, este es comentario bíblico 7, comentarios de Ellen G. White. Look at it. Como dicen los americanos, ¿verdad? Míralo. Look at it. ¿Sí? Comentario bíblico adventista. Y saben que el temor del hermano Andreasen, bueno, fue su temor, fue su miedo, pues fue una realidad. Porque mira lo que dice acá. Al final en el comentario están los apéndices ABC, ABC. Velo. ¿Y qué dice aquí? Apéndices del Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine. respuesta de los adventistas del séptimo día a preguntas sobre doctrina, compilación de algunas citas relativas a la divinidad, la naturaleza y la obra expiatoria de Cristo, extraída de los escritos de Elena de White, hicieron que la hermana White pensara como los evangélicos. El temor del hermano Andresen se convirtió en realidad. Entonces los evangélicos se fueron felices. Levantaron las manos y dijeron: ¡fiesta! ¡Party! ¿Verdad? ¡Party time! ¡Party time! ¡Es tiempo de hacer fiesta! Elena de White es una evangélica como nosotros. ¿Por qué? Porque miren, nos acaban de citar lo que, no, que ella cree como nosotros. Por ejemplo, bueno, aquí puse unas cosas. Dice: tomó la naturaleza humana sin pecado. Y ahí están las citas que hicieron decir a la hermana White, cosa que ella nunca. Ahí está. Y lo que dijo el pastor Andresen. El pastor Andresen dijo: yo sé que la conferencia general está pidiendo a los encargados del centro White que saque citas de la hermana White para apoyar el punto de vista teológico calvinista de los evangélicos. Y lo hicieron. Míralo. Lo hicieron. Miserables teólogos. Lo hicieron. ¿Qué más? A ver aquí, la naturaleza de Cristo. Y miren este libro que trae hojas en blanco. Y mira, dice QOD. QOD, que es Questions Q. La Q de questions, o on la D de doctrines, QOD, questions on doctrines. Hicieron que la hermana White apoyara questions on doctrines, el libro apóstata que dividió la iglesia. Ahora, que esta historia te la cuenten en historia denominacional, never mind, nunca pienses eso. Eso nunca va a suceder. Que te la cuenten en la historia del, iba a decir el principito, pero no es el principito, es el ¿cómo se dice? El, eso donde cuentan las historias que pasan cada 8 días en todo el mundo, ¿cómo se llama? Rincón infantil. No, Rincón infantil, no, menos ahí se la van. Un favor, mire, ese, si ponen una silla por ahí, por favor, porque me está pegando duro ese rayo del sol. O una maleta, lo que sea por ahí, por favor. Gracias. En el rumbo, todos esos libros, el misionero. No, nunca te van a contar esta historia. Esta es una verdadera historia. Y te lo estoy comprobando con citas, te lo estoy comprobando con todo eso. Esta es la guerra que ha hecho la Conferencia General al Adventismo Histórico. Ha cambiado los libros, los ha alterado. Libros de una nueva orientación. Además, ha hecho que la hermana White, como profeta, sus escritos, apoyen la apostasía, la herejía. Y los han insertado en el comentario de la hermana White. Dice, mira lo que dice aquí. Comentario, dice: respuesta de los adventistas del séptimo día, pregunta sobre doctrina, compilación de algunas citas. ¿Citas de quién? De la hermana White, relativas a la divinidad, la naturaleza y la obra expiatoria. ¿Qué cosas, hermano? Luego acá la expiación. Bueno, aquí habla la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. El concepto de pecado original, aquí está metido. ¿Qué más? La expiación. Citas sobre la expiación. ¿Sí? El Cristo Inmaculado era una ofrenda, pero Cristo Inmaculado en su naturaleza, no en su carácter. En su naturaleza. Mira, Cristo fue inmaculado en su carácter, es decir, Él nunca pecó en su carácter. ¿Amén? ¿Sí? Y mira, el Cristo Inmaculado era una ofrenda perfecta, pero en su naturaleza, eso es teología católica romana. ¿Sí? Y hermano, la cruz es central en la expiación. Mira nada más, ahí está, Mira, esto que tú ves aquí es lo que ves en el 2008 en esta, la expiación y la cruz de Cristo. Y dice, ah, evangélicos. Por eso la gente adventista hoy le hablas de doctrina pura. Y mueve los ojos para arriba, los mueve para acá, los mueve para allá, los mueve para abajo. Y dice, es que tú eres disidente, esto no me han enseñado. No, y es que inclusive ahí ya... Sí. Por ahí ya de estudio ya no ponen escuela de sabática. Sí, ya no ponen nada de eso, guía de escuela sabática. Y mira, hermano, todo esto, todas estas son citas de Elena de White, donde le dijeron a los evangélicos, ya ves, ella piensa como nosotros, y si ella piensa como nosotros y nosotros como ustedes, Elena de White es evangélica. Oiga, y entonces, si la expiación se hizo en la cruz, ah, pues muy fácil, dijeron ellos, aplica los beneficios de su sacrificio expiatorio completo. ¿Dónde? Ahí arriba. La expiación se hizo en la cruz y ahí arriba nada más está aplicando los beneficios que se hizo en la cruz. Oiga, eso no es. Pues aquí la hicieron decir lo que nunca pensó. Y en ese tiempo el pastor Andreasen decía, bueno, yo sé que hay una comisión que ha ido al centro Huay y está sacando citas, déjenme ir a mí. Digo, no, ni a usted no le vamos a dar permiso de leer nada. Y los teólogos miserables de hoy, ¿saben cómo ponen al hermano Andreasen? Un viejito cascarrabias, que no consultaron y que anduvo ahí haciendo su relajo. No, hermano, así lo pusieron en un seminario en la Universidad de Montemorelos. Ese hombre sabía más que todos esos miserables teólogos. Y es lo que se estudia a un hermano de en Perú, saludos a los hermanos de Perú. Un hermano en Perú me dice, mire lo que dice mi amigo que es teólogo. Simplemente son el eco de Babilonia. Y miserables porque hicieron decir a la profeta, y más que a la profeta, al Espíritu Santo que inspiró a la profeta, lo que nunca el Espíritu Santo inspiró. Y lo acomodaron tan bonito. Hermano, aquí está la prueba. Lo adornaron. Esta es la prueba. Y aquí está la otra prueba. Para darte a entender de que la guerra contra el adventismo histórico sigue y continúa usando citas del Espíritu y profecía. Ahora, ¿con qué objetivo hacemos esto? Para que los hermanos nuevos que están entrando aquí vean que esto no es un movimiento nada más así como que no vamos a hablar de doctrina, no, aquí de lo que más se habla es de doctrina, amén, ¿sí? Y hay varios hermanos que han llegado a estas reuniones, pero están dos, tres, cuatro reuniones y dicen, ¿saben qué? Es que aquí no hay entretenimiento, no hay ejercicios bíblicos, porque tus ejercicios bíblicos son puro juego. Aquí el ejercicio bíblico es el estudio a profundidad, el entendimiento, la comprensión, el razonamiento, con la ayuda del Espíritu Santo siempre. Amén. Yo creo que la mayoría sí, hermano. La mayoría de los que llegan a estos grupos es por el tiempo, que muchos también se van, porque aquí lo dedicamos para el estudio, no lo dedicamos para el entretenimiento. ¿Sí? Y eso es un gran problema, porque aquí ha sucedido lo que muchos hermanos sí. Llegan. Piensan que vamos como la organización, 15 minutos de predicación y vámonos. No, aquí es el estudio completo de lo que queremos entender y comprender. Ajá. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes problemas que se está dando hoy día con los que llegan. Vamos a ver. A veces ellos piensan que el hecho de que nosotros tengamos ese tiempo para consagrarlo a Dios, dicen, no, es que necesitamos los descansos. Ajá. Tenemos que los jóvenes entiendan, pero los jóvenes ni atención ponen ahora a las cosas de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Y ese es el gran problema. Así es, voy a tomar un poco de podemos apagar el proyector, porque lo que voy a presentar aquí lo traigo ya en libros. Y con su permiso me voy a sentar un poco. Sé que el tiempo pasa. Y ¿no se le acaba la pila, hermano, todavía? Todavía no. ¿No? Dura como cerca de 4 horas. Ajá. Cerca de 4 horas. Ok, muy bien. y lo puede dividir. Bueno, hermano, ¿qué es lo que sucedió? Me voy a poner acá para... ¿Qué es lo que sucedió? Al hermano Andreasen, ¿no le dieron permiso de revisar las citas? Y le dijeron, si sigue así, lo vamos a tomar como alguien que ataca a la iglesia. Pero no atacaba a la iglesia. Él era la continuación de los pioneros adventistas. Amén. ¿Lo vamos a atacar como, a tomar como alguien que ataca a la iglesia? Y exactamente que ataca a la sinagoga de Satanás, como dijo acá nuestro hermano Pedrito. Entonces, le quitaron sus credenciales. Le quitaron sus credenciales y no le dieron dinero ni para comer. Tuvo que ir a vivir de lo que da el gobierno para comida. Allá en inglés le dicen food stamps, estampas de comida. Y cuando le dijeron, ¿y usted dónde ha estado laborando que ahora necesita ayuda? Bueno, y les contó la historia. Y fue el gobierno que le hizo a la Iglesia Adventista, a la Conferencia General, que le dieran dinero para su manutención. Miserables teólogos, miserables administradores, que cambiaron la doctrina, que desecharon a los que levantaban el mensaje puro adventista. Miserables. Eso lo dijo. En 1960 creo que es que él muere. Pero la organización, como siempre, andaba corriendo el rumor de que él ya se había retractado, que había atacado la iglesia y todo eso, los mismos cuentos que siempre va a sacar la organización. En febrero 27 de 1960, un grupo de... Más bien él contesta la carta a un grupo de hermanos. Ese grupo de hermanos se preocupó de que él, por tanto ataque, que le habían quitado sus credenciales, pues él hubiera abandonado el mensaje. Y él hubiera, desertado del mensaje y se hubiera alineado con la organización. Y en ese tiempo, cuando le quitaron sus credenciales, algunos estudiantes lo visitaban en su casa. Estudiantes, porque él fue maestro en el seminario. Y algunos estudiantes lo visitaban, y de acuerdo al testimonio de sus familiares, hay una bibliografía que escribe una de sus sobrinas o nietas. Él se quedaba callado y no les decía todas las injusticias que le habían hecho. Le quitaron sus credenciales. ¡Ah! Le prohibieron predicar en todos los púlpitos. ¿Y saben a quién le dieron el permiso de andar en todos los púlpitos? A este evangélico Walter Martin. Y es lo mismo que está pasando hoy. Al adventista histórico le prohíben predicar en todos los púlpitos. Y a los evangélicos, bullonistas y todo eso, les... Adelante, pasen. Esa es la historia. Entonces, a este hermano le prohibieron predicar en todos los púlpitos y se corrió el rumor de que ya él había desertado del mensaje adventista y que ya había entrado en una capacidad mental no buena, es decir, como demencia senil, y que ya se había vuelto medio loco. Eso es lo que la Conferencia General siempre va a sacar. Eso y otras cosas. En febrero 27 de 1960, le escriben una carta a él. Ahorita se las muestro. Y la carta dice: Elder M. L. Andreasen, 1931, Academy Place, Glendale, California. Querido Pastor Andreasen, Estamos, somos, we are among your friends, somos sus amigos, quienes hemos recibido y leído con profundo interés todas sus cartas a las iglesias. Él sacó finalmente todo esto y lo puso en un libro que se llama Cartas a las Iglesias. Como la conferencia general le dijo, ya, tranquilo, te quito tu credencial, ya no vas a predicar nada, pues él dijo, bueno, yo lo voy a publicar. Y les recomiendo este libro, ustedes lo pueden bajar de internet, se llama Cartas a las Iglesias, está en español, ¿sí? Entonces, los hermanos, al leer todo esto, le escriben una carta a él y le dicen, hemos leído con profundo interés su libro o sus cartas a las iglesias y cualquier otro documento que ha estado circulando haciendo referencia a su caso. But now, it has been a long time since we have had any word from any source. Dice, pero ha pasado mucho tiempo y no hemos recibido ninguna palabra de alguna fuente, excepto rumores de la hermandad, es decir, de la conferencia general, que el pastor Andreasen has returned. Que el pastor Andreasen se ha arrepentido, pues, ha desertado de su punto de vista que defendía, que se ha olvidado de defender los pilares, pues. Entonces los hermanos le dicen en esta carta al hermano, this we do not believe, esto no lo creemos. Como los rumores que sacan. Dice, pero debido a que los líderes de la organización están haciendo tal declaración, queremos determinadamente saber de usted lo que realmente es. ¿Usted ya se alejó también de los pilares? Fíjense lo que la organización estaba diciendo. Ahora, pongo esto, porque ahorita voy a leer una nota de la conferencia general. Y luego dice, siguen escribiendo los hermanos preocupados, si el hermano ya se había olvidado de defender los pilares, él dice, y los hermanos dicen, we could write more but still not at this time. Le podríamos escribir más, pero no en este tiempo. Pero nosotros estamos esperando desesperadamente su respuesta. Si usted ya se arrepintió de esto. Dice, hay mucho que depende de lo que usted ha estado haciendo. Y hay mucha experiencia en su esfuerzo que usted ha estado haciendo. Usted cry aloud. Usted ha clamado a voz en cuello. ¿Sí? Y no ha callado. Dice, apreciaremos una respuesta pronta y definitiva y confidencial de lo que le estamos pidiendo. En amor cristiano, saludos cristianos, las más ricas bendiciones de Dios, sus hermanos fieles en Cristo Jesús. Entonces, esta carta se le escribe en febrero 27, hermano, usted ya abandonó los pilares, porque la organización dice que usted ya abandonó su lucha. Y hermanos, hay muchos adventistas en sostén propio que han abandonado su lucha. Restrepo es uno de ellos. Un cobarde, miserable teólogo también. ¿Por qué? Porque se hizo ministerio de apoyo a la organización. Acá en febrero, ¿verdad, hermano? Fuimos a Colombia. Que una vez levantó los pilares, que una vez de eso, ¿qué hizo? Anda diciendo, vuelvan allá. ¿Nunca leíste la historia de Mele Andres en Restrepo? ¿Qué te pasó? Y otros, como Gambetta, que andan ya ahí queriendo trabajar ahí metidos otra vez con la organización de ministerios de apoyo. Eso ya tiene tiempo, lo más seguro es que ya lo... No, ya andan en eso. Sí, porque estos... Como dice usted, estos miserables teólogos. Miserables teólogos, dijo el hermano Andrés. Sí, o sea, hacen que mantengan su ministerio. Sí. Como si nada hubiera pasado, pero ya saben. Sí. Apoyo. Recuerden que el hermano Andrés en su ministerio, el ministerio que él, sin darse cuenta, levantó fue el ministerio historicista. Gloria a Dios. Amén. Y él prefirió morir sin sus credenciales. Aprendan de eso. Él prefirió morir sin sus credenciales que ser un cobarde y aceptar el punto de vista de los evangélicos. Esto, punto de vista de los evangélicos. M.L. Anderson murió. Sí, murió en el Señor, murió en el mensaje del tercer ángel. Bienaventurado él. Gloria a Dios. Pero ¿cómo estos miserables teólogos de hoy que se hacen pasar por historicistas y se regresan después? Y hay miles le siguen. En República Dominicana le dicen papá. Esos corporativos le dicen papá. A Restrepo. ¿Papá de qué? Mejor díganle papa. ¿Verdad? Siguen al hombre. Finalmente los católicos siguen al hombre. Y en República Dominicana están muy enamorados de Restrepo más que de Cristo y su justicia. Y desconocen. Desconocen 1957, pero gracias a Dios hay un grupo fiel de hermanos allá. Saludos a los hermanos de República Dominicana. ¿Y por qué digo allá? Porque también él ha llegado de Colombia. Allá en Dominicana tiene muchos seguidores, muchos fans. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el hermano Andreasen nunca se arrepintió de la obra que había hecho. Él dijo, la organización se está apartando de los fundamentos. Y les dijo, miserables teólogos. Sin embargo, otros que han tomado la bandera del adventismo historicista por algunos años están en pláticas ecuménicas con la organización ecuménica. Entonces los hermanos le escriben a Andreasen y dicen, estamos preocupados. Y aquí viene la respuesta. Sí. La respuesta, esta es la carta, ahí la puede ver hermano Pedro, ahí está la carta, la pongo así para que los hermanos la vean. Esta es la carta que le escriben los hermanos al hermano Andreasen. Enfoque bien la carta, hermano. Para que la vean los hermanos. Ok. ¿Ya, hermano? Ya se cansó. Ya me cansé. Ah, vale. Esta carta, repito, se escribió en febrero de 1960. Él murió en 1962, corrijo, 2 años después que le escriben esta carta. Y le dice, hermano, ya usted se arrepintió del mensaje. Y él les escribe acá. Aquí está la respuesta. Es una letra, así era su tipo de letra. ¿Sí? Sí, así es su tipo de letra. Él les escribe en junio 8 de... les escribe... en junio 8, bueno, aquí está, y dice, no lo enfoqué bien. Ah, sí, permítame, ahorita se lo pongo, hay unas cosas que hay que ver aquí, pero dice aquí, queridos hermanos, gracias por su carta, permitan asegurarles a cada uno de ustedes que estoy en buena salud, no tengo ningún caso mental ni senil. Mira, la conferencia general estaba diciendo que se había vuelto ya loco. Y no estoy muerto. No even dead. Ya la conferencia general quería que se muriera. Así como cuando surge la orden de los jesuitas, más o menos cuando surge la orden de los jesuitas, Martín Lutero muere. ¿Y qué dijeron los jesuitas? Se murió Lutero, vamos a acabar rápido con esto. Así pensaban los jesuitas infiltrados en la conferencia general. Se muere Andreasen. Vamos a acabar rápido con esto. Pero no han entendido lo que dijo Gamaliel. Si la obra es de Dios, ¿nadie qué? Nadie la va a parar. Entonces le dice, estoy en buena salud, no senil. No tengo asuntos seniles, mentales, ni aún estoy muerto, como ha sido reportado. ¿Y quién reportaba? La conferencia general. Brian Busey, estoy tan ocupado como... dice, as I cannot keep up on all my correspondence. Dice, estoy tan ocupado que no puedo estar al día con todas las cartas que me llegan. Y esta frase me ha hecho pensar. Dice, I am alone in my work. Estoy solo en mi trabajo. ¿Qué dice? Estoy solo en mi trabajo. Todos los otros pastores se vendieron, miserables teólogos, como él les dijo. Estoy solo defendiendo la obra. Pero hermanos, la obra que ha hecho este hombre, lo que dice Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, mas sus obras con ellos siguen. Amén. Sus obras han seguido. Todo esto ha continuado. Sus letras, sus frases, sus palabras, su coraje, su amor por la verdad. Ha quedado escrito para ejemplo de otros. Dice, estoy bien de salud. Hermanos, no se preocupen. I am alone in my work. Estoy solo en mi trabajo. No, yo no he desistido. La denominación se está apartando de los fundamentos y yo necesito protestar. Y mientras Dios viva, yo estoy de buen ánimo. Sinceramente, su hermano M.L. Andreasen. ¿Él abandonó el mensaje? No, no lo abandonó. Ahora, en la introducción de este libro se dice que el hermano abandonó el mensaje, que él se arrepintió y que pidió perdón a la iglesia por haberla dividido. Bueno, aquí en el file Andreasen hay una minuta que es la minuta 248 de la reunión 248 de la Conferencia General, marzo 1 de 1962 a las 10 de la mañana. Allí estuvo como presentes R.R. Figure, el que mandó cambiar los libros. Y todos estos, W.R. Beach, que fuera familiar de los que después le fueron a entregar la medalla al papado, todo, estos son unos jesuitas metidos, infiltrados. ¿Cómo identificar un jesuita? Fácil, cuando te cambia la doctrina. Los futuristas son eso, los que te cambian la doctrina, esos son los jesuitas. Una vez en Francia, me comentaba el pastor Standis, las iglesias estaban todas unidas y de repente empezó a haber división doctrinal y teológica, hasta que dieron con uno de los hermanos más consagrados, que él es el que estaba haciendo esa división, pero era el más consagrado. Y alguien fue a su casa y encontró ahí unas instrucciones de los jesuitas y le dijeron, cuando vayas a iglesias que creen en el arminianismo, predícales calvinismo y viceversa. Cuando vayas a iglesias que son calvinistas, predícales arminianismo. Son dos conceptos totalmente diferentes de cómo se entiende la salvación, la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo, el plan de salvación, la expiación, dos puntos totalmente distintos. On Friday, viernes, febrero 16 de 1962, se reporta, el pastor R.R. Figure y otro que se llama R.R. Beats visitaron a M.L. Andreasen en Glendale, en el sanatorio hospital. El asunto, la suspensión de sus credenciales y problemas relacionados que fueron francamente discutidos. El pastor Andreasen les aseguró que no era su deseo envolverse en cualquier actividad que podría herir a la iglesia que él amaba mucho y a la cual él había dado muchos años de su vida. Y sus actividades y que si sus actividades habían creado duda y confusión, él le dolía mucho lo que había pasado y que ya no iba a hacer más eso. En esa minuta de la conferencia general dice, ¿saben qué? Andreasen se arrepintió. Dice que todo lo que hizo fue herir a la iglesia. Pero aquí tenemos La carta que él envió a los hermanos, donde dijo, no, yo no me voy a arrepentir del mensaje. Ahora, ¿hubo esa visita? Sí, hubo esa visita. Pero en las investigaciones que he hecho, esa visita fue para que si como individuos, como cristianos, había cierto odio o rencor, que lo perdonaran. Pero no para abandonar su posición respecto a los pilares que tanto defendió de la fe adventista. ¿Me explico? ¿Sabes qué? Tú y yo diferimos. Pero si en algo te ofendí, te pido disculpas. Quiero estar y morir bien con Dios. Pero no me voy a arrepentir de lo que he denunciado, de cómo la organización se ha separado. Ah, pero en las minutas sí lo pusieron. En la introducción de este libro lo pusieron. ¿Y por qué no pusieron esta carta del hermano Andresen? Dicen, no. ¿Me permite enfocar la carta que faltó? Sí, aquí está. Ahí está. Sobre todo esto lo puede enfocar porque aquí está en inglés, ¿verdad? Ahí está en inglés donde dice, no, yo no me he olvidado. Yo no me he olvidado de esto. Ahora, cuando él muere, le devuelven sus credenciales a su esposa. Creo que ellos creen que los muertos siguen viviendo. Parece, ¿no? ¿O no? Sí, pues se le dan las credenciales. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando él muere, le dan las credenciales a su esposa. Y su esposa simplemente, pues, no estaba tanto en... Creo que era su segunda esposa, la primera había muerto. Necesito verificar eso, pero es la información que tengo. Y hermano, se fue a dormir. Descansa en el Señor. Un hermano que luchó solo. Ahora, los nuevos ministerios que han surgido y todo eso, ignoran toda esta historia. Porque quieren quedar bien con los de allá, con los miserables teólogos. Quieren quedar bien con ellos. Y por eso este tema se ha titulado y se ha llamado Guerra de la Conferencia General contra el Adventismo Histórico. De hecho, él murió de un asunto en el estómago. Algunos dicen que de tanta preocupación, de tanta tristeza, de que la iglesia que él tanto defendió se pasó del lado evangélico. Del bando enemigo. Del bando enemigo, de la gran Babilonia. Descansa en el Señor, pero sus obras siguen con ellos. Amén. Gracias a Dios, porque siempre hay un pedazo de literatura que alguien ha rescatado. Siempre hay alguna evidencia bíblica, profética. Y de ahí en adelante, pocos han sido los... todavía hubo un grupo de hermanos que se mantuvo firme, pero más o menos del 2000 para acá han surgido un montón de grupos de sostén propio, apóstatas, que no saben de esto, que no saben de las doctrinas. Como alguien me comentaba que le pregunta a uno de sostén propio, ¿tú eres de sostén propio, sí? Ah, dice, pero creemos las 28 creencias. ¿Cómo vas a ser de sostén propio y creer las 28 creencias? Si allí está esta misma apostasía, ¿cómo vas a...? Mejor ponte a estudiar. En esta revista Ministry está este libro. Y es lo que hoy estudian todos los pastores que ya han graduado, de eso se alimentan. Ahora, quiera Dios, hermanos, y es el propósito de Dios, que el verdadero mensaje el mensaje de la justicia de Cristo desde el lugar santísimo, el santuario celestial, con un Cristo que tomó nuestra naturaleza humana, que está haciendo expiación ahora por nuestros pecados. Que ese mensaje sea el mensaje, dice la hermana Huay, las verdades distintivas que Dios le dio a este pueblo adventista son las que se van a predicar en la lluvia tardía. Amén. Léase la última amonestación al mundo. Y la hermana Huay dice que las verdades distintivas que Dios le dio a esta iglesia son las que se van a predicar a este mundo. 50 años después, ¿cuántos? 50 años después, en el 2007, 50 años después de la publicación de este libro en inglés, hubo un señor que se llamó Julius Naum, que reunió a varias personas que de alguna manera estuvieron involucradas durante, sobre todo después. Reunió en la Universidad de Andrews a adventistas históricos, adventistas evangélicos y a los que quedaron en lugar de Walter Martin. Walter Martin hizo un instituto que se llama el Instituto para la Investigación Cristiana, Christian Research Institute. Entonces, Julius Naum reunió a varios de ellos. Para ese tiempo estaba el presidente de la Conferencia General, John Paulsen, otro jesuita infiltrado. A los historicistas que asistieron, nada más asistieron dos historicistas, que fue el pastor Colin Standish y Russell Standish. El error de ellos es que nunca salieron de la corporación. Ese fue su error. Bueno, ellos asistieron allí. Jan Paulsen dijo, no los acepten allí. Esa gente es dura como el cemento. Eso me lo dijo personalmente Standish. Pero miren lo que pasó. Estando allí, estaba el representante de Walter Martin. Walter Martin ya había muerto, pues dejó su sucesor. No su representante, sino su sucesor. Estaban los adventistas evangélicos, o como ellos se llaman, centristas, y estaban los hermanos historicistas. Así miren, así estaba. Tres pensamientos. Entonces, el hermano historicista, el hermano Standish, le pregunta al sucesor de Walter Martin: dime, ¿quién es un evangélico, el que cree en la venida de Jesús antes del milenio o después del milenio? Porque ellos no se ponen de acuerdo. Y este evangélico dijo: me avergüenzo de los evangélicos porque no nos ponemos de acuerdo. Es más, dijo este evangélico, nosotros ya estamos pensando en aceptar el punto de vista que Cristo trajo la naturaleza humana caída. ¡Wow! Eso me lo dijo mismo Standish. Y eso está en sus libros. Y eso lo tengo grabado en audio. Algún día lo subiremos en YouTube. El mismo representante o sucesor de Walter Martin le aseguró a un adventista historicista que ellos ya estaban pensando en aceptar la naturaleza humana caída de Cristo. Y cuando escuchó esto, nada más el historicista le dijo a los miserables teólogos: ¿ya ven? Porque con la verdad no se puede, hermanos. No se puede. Esto sucedió, esta ilustración sucedió en el 2007. Hace como, ¿qué? 13 años más o menos, ¿no? Y de ahí en adelante, hermanos, la mayoría cree que este es el adventismo. Aquí le llaman clásico del adventismo. Este no es un clásico del adventismo, este es un clásico de la apostasía omega. Clásico del adventismo es esto. Bestseller, ¿verdad? El mejor vendido, un clásico del adventismo. En otra ocasión tocaremos otra parte de la historia, porque este libro es el gancho para el ecumenismo con Roma El ecumenismo con el Concilio Mundial de Iglesias, ahí traemos la información. Hermanos, no sé si haga alguna pregunta aquí localmente, algún comentario, pero yo creo que fue digno, ¿verdad? Y fue un tiempo bien aprovechado. Esta tarde fueron 3 horas y media, ¿verdad? El tiempo se pasa rápido, de que explicáramos por qué somos adventistas históricos y por qué se ha guerreado contra el verdadero mensaje bíblico, profético. Y si usted lee al final, yo creo que termino con esta cita, y le voy a pedir al hermano Pedro que se acerque. Por favor, termino con esta cita de la página 567. Dice: para Andreas, en el cambio en la naturaleza humana de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Ahora lo están reconociendo en letras chiquititas. Y luego dice aquí, lo subrayo en anaranjado, dice: desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y Martin sobre el asunto. Sí, cierto, los traicionamos en el 57. Miren, léanlo, véanlo. Los traicionamos. Sigan ahí, sigan apoyando con sus diezmos, sus ofrendas a los traicioneros, a los miserables teólogos. Vean, aquí está. Véanlo desde aquí, hermano. ¿Sí? Leo otra vez para los hermanos que están en línea, desde donde está lo anaranjado. Dice: desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y Martin sobre el asunto. Manipularon los datos, manipularon el espíritu de profecía, hay elementos de traición, traicionaron el mensaje adventista. ¿Qué haces tú en un adventismo traicionero? ¿Qué haces? Hermanos, gloria a Dios, porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Esta obra la ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas, la ha hecho Cristo, la ha hecho el Padre. Gloria a Dios, porque podemos decir que con la palabra de Dios y con el Espíritu de profecía somos un pequeño remanente, que nos falta el sellamiento. Cada uno ese lo tiene que buscar. Pero con esta historia que hemos compartido, podemos decir con alegría, con seguridad, ¿por qué no soy un corporativo de la AR, de la organización? Porque ser corporativo es ser un evangélico más. No sé si hay algún comentario, hermano Artemio. Yo creo que es importante que todos reconozcamos lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido equivocados y hemos visto, ¿verdad?, esa apostasía que se vive hoy día dentro de la organización. Hemos visto cómo están expulsando a hermanos y están haciendo de ellos nada. Y tristemente, estos hermanos, muchas veces, por poca fe que tienen, se están perdiendo. Hermanos, sería bueno que todos y cada uno de nosotros pudiera entrar a la historia, pudiera conocer estas verdades que son, pues ahora sí, para que nuestra salvación pueda ser segura. Hermanos, definitivamente cada uno de nosotros debe de investigar. No se debe de quedar con lo que nos digan los predicadores. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de ir a un escrito está y presentarlo como testimonio para todos aquellos que han de conocer esta verdad. Hermanos, es la gran necesidad del pueblo de Dios. Y yo los invito, hermanos, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están allá en los diferentes países, que no nos dejemos llevar por lo que el hombre dice, sino por un escrito está. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, hermanos, pues se nos fue la batería aquí de la computadora. No traje el cargador, pero nos alcanzó lo suficiente. Que la gloria sea para Dios. Continuaremos con la tercera parte del ataque al adventismo histórico. Es historia contemporánea, ¿verdad? Que la gloria sea para Dios. Y donde quiera que estemos, luchemos. Quiero mandar un saludo a un hermano del Paraguay, ¿verdad? Que gloria a Dios, él ha estado viendo estos mensajes y me escribió esta semana y me dijo: hermano, tengo poquitos años en el adventismo, pero agradezco a Dios por haber descubierto el mensaje del adventismo histórico. Amén. Amén. Y también saludos a los hermanos en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Chile, nuestros hermanos de Chile, ¿verdad? Nuestros hermanos de Bolivia, nuestros hermanos en Costa Rica, un grupo también esta semana estuvimos en contacto con ellos en Costa Rica y también lo sacaron por estudiar eventos finales. ¿Qué mentalidad de los teólogos miserables? Nuestros hermanos en Dominicana, nuestros hermanos en Honduras, allá también hay hermanos, Guatemala, en diferentes partes, ¿verdad? En todo el territorio mexicano, en Estados Unidos, ¿verdad? Desde Nueva York, California, en varias partes, hermanos historicistas que están levantando este mensaje en Oklahoma, en Kansas, en diferentes lugares, en Texas, y en varias partes, y en Canadá, en Vancouver, en Montreal. Hermanos, qué alegría es saber que Dios tiene un grupito que no ha doblado su rodilla ante el Baal ecuménico. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén, y vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con la oración, y después de la oración, nuestro hermano va a recoger las ofrendas. ¿Está bien? Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tu verdad nunca quedará sin testigos, porque la verdad y la luz en las tinieblas resplandece. Gracias porque has tenido siempre hombres y mujeres valientes, sí, que se han sentido solos como Elías, que piensan que están solos en su trabajo, que no ven más, que se levantan para refutar y rechazar la apostasía, que ven cómo los profetas de Baal, los teólogos miserables de hoy, se unen en ecumenismo contemporáneo con la Gran Babilonia y se sienten solos. Mas tu palabra es verdad. Y tu palabra nos recuerda: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. A todos y cada uno de los que levantan las verdades especiales para este tiempo. Gracias por el ministerio que tú pones en cada uno de los corazones aquí presentes. Y de los hermanos que están viendo este mensaje o que lo van a ver en diferentes lugares, Señor. Gracias. Porque tu obra, la obra que está en la Biblia, la obra que está en el Espíritu, profecía, tu mensaje, Señor, es tuyo, no es nuestro. Gracias porque nos has librado del futurismo, del ecumenismo, de todos los vientos de doctrinas. Señor, gracias por hacernos pisar en un terreno firme. Que la honra y la gloria sean para ti. Y que en este sábado, Señor, al repasar estos momentos de defensa de la verdad, nosotros podamos también tener una decisión en el corazón de defender la verdad cuanto nos sea posible y en donde nos sea posible, Señor. Acompáñanos, gracias por este bendito y hermoso sábado. Señor, las horas se han ido muy rápido, pero así es cuando se estudia tu palabra. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, Señor. Levanta hombres y mujeres que dejen el arado, que dejen la yunta, que se dediquen a la predicación del Evangelio. Y también levanta hombres y mujeres que ayuden a los hermanos, como los diáconos lo hicieron, que les interese, Señor, administrar las cosas de la iglesia y que estén de mano a mano en una hermandad en Cristo Jesús para que se apoye el mensaje de los tres ángeles donde quiera que se necesite. Gracias, Señor, por tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y pasen una bonita y feliz semana.